En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Que comenzó La Rosa de los Vientos, la segunda de las emisiones del primer fin de semana del año 2016. La 1:31 hasta las 4. Vamos a estar en la sintonía de Onda Cero Radio. Tomad boli, tomad papel, bueno, también podéis tomar lápiz si queréis. www.ondacero.es, la página web, y ya está el programa de ayer, cada una de las secciones, y dentro de muy poquitas horas lo de esta noche, www.ondacero.es. Y por supuesto también estamos a través de Twitter, almohadilla rosavientos es nuestra etiqueta, o el correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es. La primera de las tertulias de este año, con los contenidos que vienen a continuación. Con Jorge Zamorano al frente de la parte técnica, Silvia Casasola en la coordinación, Alex Fidalgo en la redacción, y con los temas, insistimos, que son los que os vamos a anticipar ahora mismo. Normalmente una pregunta, pero ahora Juanjo Sánchez Solo, muy buenas. Hola, muy buenas noches. 12 cuestiones. ¿Qué es el lenguaje secreto de Enoch? El lenguaje secreto de Enoch es un lenguaje crístico que se supone que había transmitido un ángel a John Dee, uno de los grandes magos del siglo XVI. ¿Y quién lo pudo crear? Era la segunda de las cuestiones. Pues en principio se atribuye, como decimos, a John Dee. La cuestión está en que en principio él decía que era inspirado por los ángeles. Luego vamos a ver si esto es cierto o no. Pero no es el profeta. Enoch. No es el profeta. El de Enoch y el Elías, no. Estamos hablando, bueno, de otro lenguaje, distinto, bueno. En principio se le atribuye a Enoch porque era el lenguaje que estaba en el principio de la creación, el lenguaje que hablaría Adán. Y de Adán, vamos a Satanás. Manuel Carvallal, muy buenas, en total estoy llamando así, ¿eh? Buenas. Buenas noches, feliz año. Y digo que es que podemos ir a Satanás porque ya hay una estatua, un lugar que se puede adorar y podemos rendirle honra, que quiere hacerlo, evidentemente, a la figura del ángel caído. Después de todo el escándalo que se montó en Estados Unidos hace el año pasado por la inauguración de esa efigie al diablo dirigida a los niños que presentó la Iglesia Mayor de Lucifer, ahora esta semana es noticia la inauguración del primer templo para adorar a Lucifer en Colombia. Colombia se une también a esta corriente. Y de Colombia nos vamos a Perú, en donde se van a iniciar investigaciones y excavaciones en uno de los lugares más enigmáticos del mundo, en Cuzco, con Lorenzo Fernández. Muy buenas, Lorenzo. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues efectivamente, nos vamos a un sitio que este sí que es de auténtico cuento de Navidad, con sus pesadillas, terrores y también fallecidos incluidos, ¿no? Porque este lugar está siendo buscado ahora por un grupo de exploradores después de que desde hace 400 años se diga que el templo mayor de Perú, de Cuzco, el Coricancha, en su subsuelo podría estar parte de ese tesoro que los incas intentaron llevarse a la selva, pero que quedó ahí, que ha sido buscado y por el que muchos han muerto. Hace unos años falleció, va a subir a los altares dentro de unos meses. Así lo ha anunciado el Vaticano. La figura de Santa Teresa. Silvia Casasola, muy buenas. Pues así es, Teresa de Calcuta va a ser canonizada, según dicen, el 4 de septiembre de este año. ¿Por qué? Porque se ha aprobado el último milagro que conseguía eso, que se la pudiera canonizar, que se convirtiera en santa. Luego diremos en qué ha consistido este milagro. Alex Fidalgo, ya no tenemos que visitar páginas web porno. Hombre, ya no tenemos, bueno, quizá haya quien sí tenga que visitarlas, no sé, por curiosidad o por lo que sea. No debemos, a lo mejor. Por lo que sea. No debemos, a lo mejor. ¿Por qué? Porque las páginas porno más populares están infectando con malware a sus usuarios. Una oleada de ataques han convertido en un campo de minas estas páginas de contenido erótico, de contenido pornográfico, y las más populares, como por ejemplo Pornhub o YouPorn. No me digas. Sí, no, sí, no, lo, sí, Lorenzo, a lo mejor tu ordenador está ahora bonito ya. También vamos a hablar, lo hará Giuseppe Guijarro. También tendremos hoy efectos especiales, pero es que estamos intentando contactar con él dentro de unos minutos. Lo vais a escuchar hablándonos de los vínculos entre evolución y religión. Y también vamos a explorar el caso fantástico, fascinante. Aparece en el monográfico de la revista Año Cero, que acaba de aparecer y está en los kioscos. Va a estar con nosotros hablándonos de ese tema. Normalmente está en la tertulia, pero hoy está de viaje. Aún así, lo hacemos y hablamos sobre el Roswell español y otros casos ovni que han acontecido en España, en bases aéreas. Con Miguel Pedrero vamos a hablar de ese asunto, y con Laura Falcolara en los ecos del pasado de la isla de Muñecas. La 1:37, comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Zona Cero. Y como no, en este 2016, uno de los fichajes de esta temporada, que nos escucha todas las noches, y por supuesto los fuegos artificiales, hoy son para él, para Giuseppe Guijarro. Muy buenas, Giuseppe. ¿Y eso de los fuegos artificiales? Bueno, es que esa es una cosa, una costumbre que hay fuera de España. No digo que tú los escuches desde fuera de España, ¿eh? Y menos hoy, ¿eh? Ahí, sí, es verdad. Está la cosita calentita. Por eso. Buenas noches a todos y feliz año, ¿eh? Pero que también es igualmente una cosa, hombre, igualmente, una forma bonita de, pues eso, de celebrar la llegada del año nuevo y también de deseárselo a todos nuestros oyentes. Y además es que para ti va a ser un año especial, un año grande, ¿verdad? Bueno, eso espero y deseo. Ya queda muy poquito. Estoy prácticamente en la cuenta atrás. Pues eso lo esperamos y lo deseamos, y dentro de muy poquito te felicitamos a ti por ello. Por cierto, que nos vas a hablar esta noche, lo he comentado en el sumario, de evolución y de religión. ¿Cuál es el vínculo? ¿Existe ese vínculo? Bueno, al menos ese es el titular que sostiene Dominic Johnson, un experto en biología evolutiva y relaciones internacionales de la Universidad de Oxford, en un libro que lleva por título God is Watching You, es decir, Dios está mirándoles, con campanita y todo, ¿eh? El caso es que, en efecto, parece que el estudio de este hombre asegura que la cooperación entre los seres humanos, que es uno de los rasgos clave sobre los que sustenta el éxito evolutivo de nuestra especie, pues radicaría básicamente en una de las fuerzas, yo creo que más poderosas, ¿no?, que oprimen al ser humano, que es el miedo. Pero no un miedo cualquiera, sino el miedo a Dios, el miedo a lo que Dios nos pueda deparar, al futuro que Dios nos pueda experimentar, ¿no? Según él, el miedo que nosotros podemos experimentar ante una determinada profecía, la sensación de estar permanentemente observado porque Dios es omnipotente o sobrenatural, podría haber garantizado que nuestros antepasados se comportaran de una manera, llamémosle, menos egoísta. En resumidas cuentas, es decir, si tú has hecho una mala acción, tienes conciencia de que esa mala acción está mal para el resto de la comunidad y por lo tanto intentas reprimirla por temor a que Dios te castigue. Y esa consecuencia habría hecho que los seres humanos, en una fase evolutiva muy temprana, hubieran decidido tomar unas primeras reglas, unas primeras normas comunitarias que llamaríamos religión, y en consecuencia, cuando hacemos algo malo, cuando hacemos algo egoísta, incluso si estamos solos, resulta muy difícil sacudirse encima esa sensación de que esa forma sobrenatural nos está observando y nos puede castigar, algo que la psicología ha demostrado, que los eventos negativos suelen tener mayor impacto que el que nos diga no, sed buenos, sed maravillosos, que eso os deparará un cielo maravilloso para el resto de vuestros días, ¿no? Por cierto, hablando de religión, Juan José Sánchez Oro, en estas horas se está hablando mucho de lo que está ocurriendo en Arabia Saudí, de lo que está ocurriendo en Irán, que representan dos polos opuestos, aparentemente, en el mundo del islamismo, en el mundo de lo musulmán, el mundo chií y el mundo suní. Muy básicamente, tú que eres historiador de las religiones, muy básicamente para orientar a nuestra gente y para orientarnos todos nosotros. Lo estamos escuchando mucho, pero ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, entre Irán y Arabia Saudí a nivel religioso, eh? Bueno, pues son dos corrientes que realmente se miran una a la otra como si fueran prácticamente, bueno, si prácticamente una herejía. O sea, que cuando nosotros caemos un poco en la etiqueta común de definirlo todo como mundo musulmán, pues pasa un poco como ocurre en el cristianismo, que también hay diferentes sensibilidades, hasta el punto de que esas sensibilidades hay veces que no se pueden ni ver. Pues lo mismo ocurre en el mundo islámico. Una cosa es la sunna y otra cosa es la shia. Todo tiene su origen en prácticamente al poco de morir el profeta, y en ver un poco quién es el que va a continuar el legado que ha creado Mahoma. En ese momento hay como dos tendencias: una tendencia que opta porque se lleve la vía denominada el califato, que es una mantener la autoridad pero por vía, vamos a decir así, electiva, y sin embargo hay otros, que son los de la Shia, que lo que defienden es que sea a través de un parentesco directo con el profeta. La Shia realmente es corresponde, arranca por ejemplo con Ali, que era el primo del profeta, que a su vez era yerno del profeta porque se había casado con la hija, con Fátima, y a partir de ese momento, como no es reconocido la autoridad de Ali, aunque bueno, luego tiene un periodo en el que sí que es reconocido durante un tiempo, pero al final no sale adelante, digamos que ahí surgen esas dos líneas. La línea, como digo, un poco del califato, la sunna, y la línea que va a desembocar en lo que se llama el imán. Y a partir de ahí también surgen dos maneras distintas de entender el Islam, hasta el punto de que el califato es una línea que es la que se suele denominar quizás un poco más ortodoxa, más que se ciñe a través de lo que es el Corán y los hadith, que son los supuestos dichos del profeta, pero luego tienes también la parte de la Shia, que desarrolla también una vertiente mucho más sobrenatural, hasta el punto de que hoy en día están esperando que venga un nuevo imán, que es el denominado el imán oculto, son los que se llaman, bueno, ahí hay varias corrientes también, porque esto sería la de los 12 imanes, que es la corriente que es la mayoritaria, y están esperando que haya un imán, que es un niño que es el que hace el puesto número 12. Es un niño que en principio fue ocultado en torno al siglo, si no me equivoco, el siglo IX, fue ocultado cuando tenía 7 años para protegerlo, puesto que estaban siendo perseguidos por el resto de la comunidad musulmana, y ahora mismo están esperando a que ese imán vuelva otra vez a salir a la luz. Se supone que permanece vivo, que además tiene como el poder de la omnisciencia, son capaces de saberlo todo, y en ese sentido, hasta el punto del chiismo, ¿por qué se considera una herejía? Porque ese imán, desde el punto de vista de los chiíes, es equivalente al profeta Mahoma, prácticamente. O sea, en muchos textos prácticamente se les iguala. Y claro, eso naturalmente la sunna no lo puede aceptar. Entonces ahí es donde hay la principal discrepancia, aparte que ya digo, luego tiene muchos añadidos, que sobre todo tiene un enfoque como mucho más sobrenatural, ¿no? El de la Shia. Bueno, por lo tanto, esa es la diferencia un poquito. Irán representa el mundo chií, suní, no, chií, sí, la Shia. Y Arabia Saudí representa al mundo suní, digamos que son los dos países más importantes dentro del orbe musulmán. Bueno, lo que pasa es que luego Arabia tiene también la Sharia, que es la ley musulmana, pero de manera mucho más estricta. Y es por lo que es un régimen muy muy diferente también al del resto del mundo musulmán, que tienes un mundo musulmán también con mucho más, digamos, occidentalizado en un momento dado también. Ya sé que la pregunta tiene muchos matices y muchas notas a pie de página, pero entre el mundo chií y el mundo suní, ¿cuál es el más radical en sus ideas? Bueno, pues es que no se puede generalizar, porque ya te digo que hay dentro del mundo, eso sería como preguntar: dentro del mundo cristiano, ¿quién es más radical, los católicos o los protestantes? Sí, que sí, son, sí, pero que son las dos grandes ramas dentro del cristianismo, pero luego hay muchas más. Seguramente a nivel social existe una creencia que lo marcan las épocas, ¿eh? Hace unos tiempos era Irán y el mundo chií lo más radical, ahora es el mundo suní, el mundo de Arabia Saudí, o al revés, ¿no? Y un poco las noticias y las informaciones con esa patina política nos hacen creer que determinados cultos pueden ser más radicales o están más vinculados al islamismo. Pero yo insisto, creo que es como plantear la pregunta que es más radical. ¿Los católicos o los protestantes? Es que no hay radicalidad. Depende de la radicalidad de individuos que se identifiquen con una u otra corriente. Y que dentro de la Sunna también hay una ala más radical y una ala mucho más moderada, mucho más conciliadora, bueno, que se está reformando. El protestantismo, que exacto, llegaron a estar en guerra. Recordemos las guerras de religión que llegaron... Pero si lo tienes dentro de la propia Iglesia Católica. Dentro de la propia Iglesia Católica tienes grupos o sensibilidades que son mucho más radicales hasta el punto de que quieren impregnar todo, lo político, lo social y lo económico, y hay sensibilidades que a lo mejor quieren vivir simplemente en las cuatro paredes de un monasterio aislados del mundo secular, y las dos sensibilidades conviven dentro de la misma iglesia. Pues dentro de la Sunna ocurre lo mismo, tienes una ala mucho más radical que sería la de Arabia Saudí, por ejemplo, y tienes alas más moderadas que están dentro de la Sunna, como puede ser por ejemplo Marruecos, o como podría ser incluso Jordania, Jordania que es más moderada, incluso Siria en su momento, antes de que, bueno, ahora también se haya radicalizado, ¿no? Claro, es que también es importante un poco conocer eso, que es una forma, en este caso además, de conocer y de interpretar un poquito lo que pasa a nivel político. Te pregunto ya por último, y que quiero un comentario que nos manda con arroba rosa, con almohadilla rosa vientos, uno de nuestros oyentes, Pedro Ángel, y saber tu opinión al respecto y si está en lo correcto. Dice Pedro, dentro de Arabia Saudí impera el wahabismo, y dentro del Islam eso es lo más heavy que hay. Sí, lo es, porque es heredero de lo que... Por eso te estaba comentando, el wahabismo es una tendencia muy radical, que además es lo que hizo cuando nace, es un momento en el que ellos tratan también de separarse, digamos, de lo que es Occidente, y tratan de beber en las raíces del Islam, tal y como ellos lo entienden, y luego van a nutrirse también del tema de los hermanos musulmanes en Egipto. O sea, ciertamente por eso ahí se impone la Sharia. La Sharia es la ley musulmana pura. En cambio, en otros lugares no tienes la Sharia establecida de manera pura, sino que incluso tienes lo que se denomina, por ejemplo, el código de derecho napoleónico. Es decir, se mezcla el derecho más occidental con algunos aspectos en lo social del mundo musulmán. Bueno, pues estas apreciaciones creo que en días como hoy son necesarias un poquito para situarnos y para saber cuáles son las diferencias, que yo creo que a nivel social no están del todo claras, porque en muchas ocasiones están confundidas con la política y confundidas también con quién es el malo. Es que sobre todo, Bruno, yo creo que lo que demuestran, ¿no?, en este caso es el desconocimiento tan profundo, claro, que tenemos de todo lo que tiene que ver con lo musulmán, cuando hacemos algo tan terrible como es acudir a una generalización, ¿no? Generalizar en este caso, claro, es lo peor, porque como dice Juanjo, en este caso y en tantos otros, ¿no?, estamos hablando de que aquí las sensibilidades son múltiples, ¿no? Por lo tanto, no se puede vestir todo bajo ese paraguas siniestro que es el del fanatismo. Es que además es un proceso, digamos, de taparse los ojos en los dos lados. Es muy habitual cuando tú quieres enfrentar dos posiciones reducir o simplificar al otro. Claro. Y está ocurriendo igual, es decir, desde determinadas posiciones del mundo musulmán a Occidente se le ve también como un bloque monolítico, cuando todos sabemos que hay también diferentes sensibilidades, diferentes posturas en determinados países. O sea, tú puedes encontrarte, por ejemplo, Estados Unidos, puedes tener canales de televisión muy radicales, ultraconservadores, y figuras como están ahora tratando de aspirar a la presidencia norteamericana, que son ultra radicales, pero tienes, por ejemplo, que ellos mismos son capaces de generar películas que son absolutamente críticas, ¿no?, o programas absolutamente críticos, paródicos, que no creo que pudiéramos hacer en España. O sea que también existen esas dos posturas, ¿no?, dentro de un mismo país. Pero independientemente de lo que se crea, hay una relación, Josep, entre evolución y religión. O al menos eso es lo que dice Johnson. De todas formas, me parece súper interesante abundar en esa idea, ¿no?, de la cooperación de los seres humanos en base al miedo. Los primeros templos de los que tenemos noticias estarían ubicados en esa zona de la que hemos hablado en muchísimas ocasiones, ¿no?, en Turquía, en Göbekli Tepe, pero nada sabemos de cómo será ese paso del ser humano de empezar a enterrar a sus muertos, empezar a pensar que hay un algo superior que definitivamente nos hace cooperar, sea por temor, sea por amor, sea por el sentimiento que sea, y empezar a cambiar el signo de nuestra historia, ¿no? Y me parece fascinante analizar precisamente esa circunstancia de por qué Y si es debido, pues simplemente a una generación de un pensamiento espontáneo, o si intervino un hecho sobrenatural que fuera el que pusiera en marcha ese resorte para que empezáramos a creer, para que empezáramos a divinizar, para que creáramos la idea de un más allá, de un más acá, de un Edén, de un infierno, etcétera, etcétera. Hombre, Josep, en América los antropólogos lo que te vienen a decir, y voy a simplificar muchísimo porque evidentemente daría para estar hablando de ello durante toda la tertulia, pero lo que te vienen a decir es que en un momento determinado, en el alba de los tiempos, cuando el hombre por fin consigue tener el estómago lleno, cuando ya caza, cuando tiene una cierta estabilidad, una cierta tranquilidad, es cuando empieza a plantearse esas grandes cuestiones, ¿no? ¿Por qué estamos aquí? ¿Hacia dónde vamos? ¿Y dónde se acaba el vino, ¿no? Como decía la canción. Bueno, pues sí, en este caso, Loren, el vino se acaba una vez que te mueres. Lo que ocurre en... decía que precisamente, Loren, lo que ocurre en Göbekli Tepe es todo lo contrario. Es decir, pero es que ahí estamos ante un enigma. Eso es un enigma primero de proporciones importantes. Habría sido llamémosle, la agricultura, la domesticación del ganado, etcétera, etcétera. Por lo tanto, rompería esa idea que tú estás esgrimiendo ahora, de que es primero la estabilidad y después empezamos a pensar en algo, sino que habría sido justamente al revés. Pero habría, vamos a ver, Josep, hecho... entonces tenemos que partir de la idea de que Göbekli Tepe, como templo, con esas especies de tablas enormes, con esas representaciones verdaderamente fantásticas de todo tipo de animales, tenemos que pensar entonces que eso es un templo y, por ejemplo, el arte rupestre que podemos contemplar en un abrigo de montaña y que representaba el chamán, eso no es un templo a esos dioses. Es que yo parto de la idea de que estamos hablando de lo mismo, no. Lo que pasa es que con una configuración absolutamente diferente y, por cierto, claro, cuando hablamos del arte rupestre estamos hablando de algo mucho más antiguo. Göbekli Tepe nos podemos ir a los 12-13.000 años, pero es que en el arte rupestre, fíjate hasta dónde nos está llevando la historia, ¿no? Por lo tanto, parto de la idea de que lo que ahí está representado en ese arte rupestre, por ejemplo, son escenas de caza, son escenas cotidianas, son esa magia simpática, ¿no?, que en definitiva te intenta llevar a que al día siguiente el estómago pues esté lleno porque la caza vaya bien, pero también te representa esas deidades primigenias, te representa al chamán de diferentes formas como hombre de poder. Por lo tanto, ahí lo que se observa es esa necesidad de creer o de crear un más allá, cuando por fin una de las grandes necesidades del ser humano, porque todos tenemos el vicio de comer, está más que cubierta, ¿no? Yo no estoy de acuerdo en absoluto con ese estudio. Y me parece uno de los temas más seductores y más interesantes. Desde luego que lo es. Tocar. Porque, en mi opinión, está muy estudiado y cada vez se están presentando y publicando más estudios sobre el concepto de la solidaridad en los primeros ancestros, en los primeros homínidos. Yo este año, hace unos meses, estuve en Atapuerca y en Altamira y ya se están publicando trabajos sobre la solidaridad tribal en esas comunidades, como a través del análisis antropológico de los restos de algunos de los cuerpos que se recuperaron, por ejemplo en Atapuerca, se demostraba que toda la comunidad había estado manteniendo, sosteniendo a personas que no tenían capacidad para alimentarse por sí mismas. Por lo tanto, esa solidaridad, esa compasión, eso es muy anterior al dogma religioso. Pero es que quizá el problema está en convertir en sinónimo las inquietudes espirituales o las preguntas trascendentes que se hace el hombre desde que tiene conciencia de la muerte. Probablemente la primera religión o la primera forma de religiosidad sea el culto a los antepasados. Cuando el hombre, y el culto a la naturaleza, cuando el hombre empieza a hacerse preguntas, probablemente cuando ya ha comido, cuando ya tiene abrigo, tiene fuego, tiene ropa, claro, y entonces se pregunta qué ocurre con su compañero que de repente ha dejado de moverse, ha dejado de respirar, ¿dónde está? Claro, el problema está cuando aparecen esos personajes que se declaran intermediarios entre el más allá y la comunidad. Y ahí es donde nacen las religiones estructuradas. Y a partir de ahí... ¿Entonces estás de acuerdo conmigo? Claro. Digo, no estoy de acuerdo con ese estudio. Vale. En convertir en que las buenas obras tengan que ver con las creencias religiosas. Yo creo que no. Y además, hoy en día, yo he tenido mucha relación con organizaciones, con ONGs y con asociaciones en distintas partes del mundo, y hay muchísimos agnósticos e incluso muchos ateos dedicados al trabajo social que no tienen ninguna creencia religiosa. Y no son mejores ni peores personas por ello. Dejadme apuntar algo, porque creo que hemos partido de un origen, pero estamos derivándonos a otras historias. El tema de la ayuda colectiva, evidentemente, no tiene nada que ver con la religión. Hay incluso quien dice que podría estar vinculado al hecho de dormir por la circunstancia de que de haber bajado de las ramas a estar en el suelo donde están los depredadores y por lo tanto existe mayor riesgo, exigía que unos tuvieran que cooperar vigilando o cuando ya se tenía fuego poner en marcha mecanismos para que los depredadores no se acercaran. Es decir, que eso ya generaría una determinada conducta grupal y colectiva. Pero no es eso lo que dice el estudio. Lo que dice el estudio es que el miedo nos hace menos egoístas. Y eso no tiene nada que ver con la magia simpática, que por otra parte son ideas que ya ni siquiera los propios arqueólogos o paleontólogos aceptan, porque han quedado muy en desuso. Quedaron en el siglo XIX cuando el padre Briel decía que pintaban en las cuevas aquello que querían comerse al día siguiente. Hoy se sabe que muchas de esas pinturas rupestres son representaciones del cielo, que igual que nosotros en época clásica vinculábamos con deidades del panteón de los dioses griegos, pues hoy día, hace cientos de miles de años, los vincularon pues con bisontes o con determinados animales que podían estar en su entorno. Por lo tanto, hay que tener en cuenta de entrada esto, y segundo, lo que nos dice Johnson es que es el miedo, el miedo a ese castigo sobrenatural, el que de alguna manera cambia nuestra conducta. Y yo no sé si eso será verdad o no. Lo que sí sé es que en tiempos modernos las personas que son muy creyentes, cuando creen que han obrado mal, ese resquemor que queda, esa ansiedad por haber obrado mal, hace muchas veces que expíe el pecado o dando dinero o haciendo una determinada acción que exculpe. Y si no, fíjate las cruzadas, si han servido o no de ese miedo a un castigo divino, ¿no? Y cuántos profetas no han encontrado precisamente su agosto vendiendo falsas verdades porque hacían de intermediarios, como dice Manuel, entre lo sobrenatural y lo terrestre. Es decir, yo, aún teniendo mis dudas de algunos de los aspectos de este estudio, sí veo que existe un pretexto claro en la idea de que un dios castigador, un dios tirano, hace que la comunidad de alguna manera tienda a agruparse, a generar unas normas y en definitiva a hacer que eso sea valedor por encima de las otras especies y por lo tanto podamos sobrevivir y por lo tanto ser un mecanismo evolutivo. Y no dejamos de hablar de religión, Manuel, pero de otro lado, o al otro lado, del mundo del satanismo, porque los satánicos, los que creen en Satán, van a tener el primer templo. Sí, satánicos y de Carabanchel, que decía el día de la bestia. Bueno, estos son de Colombia. Sí, esta semana se publicaban varios titulares relacionados con la demonolatría, es decir, con esas corrientes, sectas, grupos, iglesias que de una u otra manera rinden culto al diablo, y que esta semana era noticia porque se abría al público la primera ceremonia pública de la Iglesia Mayor de Lucifer, que hace unos meses armó mucho revuelo cuando ellos presentaron frente al Capitolio una estatua del Bafomet, una representación, un monumento al Bafomet, al diablo, custodiado por dos niños. O sea, una especie de invitación a que la infancia se acercase también al culto al diablo, algo que lógicamente escandalizó un país tan conservador como Estados Unidos, pero en el que, sin embargo, desde 1966 existe la primera iglesia satánica legalizada en una sociedad democrática como es la Iglesia de Satán de Anton LaVey. En este caso, esa ceremonia pública, esa apertura al público de la Iglesia Mayor de Lucifer de Michael William Ford, que es un tipo muy curioso, con muchos libros publicados, el más importante, La Biblia del Adversario, que es una especie de revisión de la Iglesia de Satán de Anton LaVey, es una de las noticias. Y la otra nos lleva hasta Colombia, donde en la localidad de Quindío se ha abierto la primera iglesia a Lucifer en Colombia. Una capilla dirigida... ¿Pero es la primera? La primera en Colombia. No, en Colombia. En un país latino, yo creo que me voy a decir que la primera de América Latina. Bueno, nos lo cuentas después de la información de la actualidad. ¿Te parece? Muy bien. Que llega ahora mismo en la sintonía de Onda Cero y después continúa La Rosa de los Vientos, continúa la tertulia. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos el nuevo tramo de La Rosa de los Vientos, de la tertulia Zona Cero, con ya Giuseppe Guijarro, con Lorenzo Fernández, con Juan José Sánchez Oro y con Manuel Carballal, que nos está hablando del primer templo en Colombia que se acaba de abrir, dedicado a la figura de Satanás. Y nos estabas comentando algo sobre ese templo, Manuel. Sí, se ha despertado una cierta inquietud social a la raíz de la publicación de esta edificación, de esta iglesia que se ha inaugurado en la localidad colombiana de Quindío, y que viene de la mano de un satanista llamado Víctor Damián Rozo, un personaje muy, muy curioso, que ha pretendido seguir un poco la estela de lo que comenzó en San Francisco en 1966, cuando Anton Standor Lavey funda la Iglesia de Satán, la primera iglesia satánica legalizada, digamos, reconocida como asociación cultural y como entidad legal. Unos años después, hacia el 70, creo recordar, se produce un cisma dentro del seno de la Iglesia de Satán, y un grupo de fieles de la Iglesia liderada por Lavey, encabezados por Michael Aquino, un tipo muy curioso, un oficial de inteligencia norteamericano, se dice... ¿Cómo? Sí, Michael Aquino. Un oficial de inteligencia norteamericano, que tiene que ver con satanismo. Hombre, pues porque hay satanistas de todas las profesiones, de cuando se monta la Iglesia de Satán, claro, cuando es que tú piensas, estamos hablando del año 66. Anton Lavey, que es un tipo con una biografía muy particular, que había sido domador, que había trabajado con el Departamento de Policía de San Francisco como fotógrafo, se dedicaba a fotografiar las escenas del crimen, y a raíz de ese contacto con la muerte, él empieza a profundizar en la filosofía materialista, en el ateísmo, en ciertas corrientes ideológicas como los yezidis, que desgraciadamente están muy, muy de actualidad en estos días, y decide fundar en el año 66 una iglesia satánica legal. Bueno, eso nos lo tienes que contar en el Club del Misterio, y te emplazamos para hacerlo, si perfecto, te parece, dentro de 7 días, porque es una historia fascinante. Fascinante. Qué forma más elegante de decir que no te enrolles. Un oficial de inteligencia, Michael Aquino, claro, está detrás de eso. Ahora claro, coméntanos lo de Colombia. Bueno, venga. No solo eso, sino que el último presidente de la Iglesia de Satán en España era un funcionario del Ministerio de Justicia. ¿Ah, sí? Español. O sea, no hay que irse tan lejos. Sí, lo bueno, dicho, nos vas a comentar cosas muy interesantes el Club del Misterio la semana que viene. Bueno, pues desde ese momento se crearon iglesias satánicas o luciferinas en distintas partes del mundo, incluyendo España, pero siempre un poco en la clandestinidad, no contando con un edificio abierto al público en el que se celebrasen públicamente ceremonias y se oficiasen bodas y se oficiasen bautismos, porque también existe su propio cuerpo sacramental, digamos, dentro de esa forma de entender, de una de las formas de entender el satanismo. Bueno, pues este tipo, Víctor Damián Rozo, que es un personaje muy curioso, al que ya seguíamos la pista hace muchos años, porque él, por entendernos, es un vidente profesional, él practicaba la santería, la adivinación, las mancias, y a mí me da la sensación de que descubrió que una vuelta de tuerca en el negocio para ofrecer algo que no ofrecían los demás colegas, porque en el sector de las mancias hay ya una cierta competencia, pues era ofrecer servicios que nadie ofrecía. Por ejemplo, el pacto con el diablo, la posibilidad de vender tu alma al diablo. Y ya en 2014, hace un par de años, Rozo, de viaje en México, armó un cierto revuelo con unas declaraciones que hizo a la prensa mexicana, al explicar que él había vendido su alma al diablo, que le había hecho un pacto con el diablo, y que tenía como objetivo crear en Colombia, en su país natal, la primera iglesia satánica de América Latina. Bueno, pues esta semana por fin ha abierto sus puertas, una pequeña capilla con una capacidad quizá para 60, 80 personas, encabezada por una imagen del diablo, del diablo típico, característico, y que no atenta, en un país en el que existe libertad de creencias y libertad de culto como Colombia, no atenta contra ninguna ley el abrir una iglesia satánica, siempre y cuando no se incurra en ningún tipo de delito ni se fomente ninguna actividad criminal, pues no hay ninguna ley que prohíba ser satanista. Aquí en España se intentó en su día, se preparó el proyecto para legalizar la primera iglesia satánica en España como asociación cultural. Sabían que no iban a poder entrar en el registro de entidades religiosas, entonces lo intentaron meter por el tema de la asociación cultural. Y a este tipo le ha salido bien la jugada, pero se ha creado una alarma social muy importante. Los medios de comunicación colombianos inmediatamente se pusieron en contacto con los comandantes policiales de la zona, como el coronel Ricardo Suárez, que precisamente ha subrayado que a este personaje le ampara la libertad de culto y la libertad de creencias, y que mientras no incurra ningún delito, claro, puede adorar al diablo o adorar a los Anunnakis. O sea, hay cosas más absurdas y más estúpidas para adorar. A ver, ¿qué quería decir algo, Josep? No, quería preguntarle una cosa a Manuel, porque es que esto de mientras no infrinja ninguna ley, entonces son un poquito satanistas de palo, ¿no? Porque el propio Anton LaVey, creo que en su Biblia satánica decía que uno de sus primeros postulados era algo así como hacer el mal por el mal mismo. No, eso era de Crowley. Si no haces, o de Crowley, pues sí. Si no haces el mal, entonces esto es un poco de... No exactamente, full, ¿no? Crowley lo que decía... Una cosa Crowley es el mal legal y otra cosa es el mal moral. No, a ver, no confundamos conceptos. Entonces no, los antisistemas... ¿Los temas son satánicos o cómo va el tema? Aleister Crowley... Para algunos sí lo son. A ver, claro, Manuel, especifica que no vamos por las ramas. Es muy sencillo. El problema es que hay una idea muy estereotipada sobre el satanismo. Es un poco lo que pasaba antes con lo del Islam que comentaba Juanjo. Tenemos una imagen muy estereotipada, muy en blanco y negro, un poco fomentada por los medios de comunicación, y la última película de Amenábar no ha ayudado mucho, la verdad, a clarificar un poco sobre todo esto. Esa frase, que en realidad era, creo recordar que la cita literal era, haz lo que quieras, esa es la única ley, es de Aleister Crowley, autodenominado la gran bestia 666, que fue precisamente un esoterista de principios de siglo, además de un viajero, un personaje muy influyente en la Segunda Guerra Mundial y en todas las corrientes de Londres de principios de siglo, esotéricas y demás. Y Aleister Crowley, y Anton LaVey, lo que hizo en su Biblia satánica fue una revisión de los pecados, los llamados pecados capitales por la Iglesia, y que él reinterpretaba como impulsos naturales del hombre. Es decir, él partía de la base de que lo que las iglesias cristianas, especialmente la Iglesia Católica, consideraba como pecados, como cosas que había que evitar realizar, él decía que todo lo contrario, y en su Biblia satánica hace una justificación de todos y cada uno de los pecados capitales, de la gula, de la envidia, de la pereza, diciendo, o sea, desearás que incluso a la mujer del vecino en lugar de no desearás a la mujer del vecino, ¿no? Sí, ella está de acuerdo. Fíjate, la iglesia de... En desear no hace falta, en consumar el deseo sí. Evidentemente. Y el no matarás, entonces sí, está de acuerdo también. No, pero a ver, claro, esos son mandamientos, no son pecados capitales, son cosas distintas. Estoy hablando de los pecados capitales, que la envidia, la gula, la avaricia, él lo reinterpreta como si yo envidio a Lorenzo porque tiene un coche estupendo y yo voy a trabajar más y voy a utilizar esa envidia como motivación para ganar más dinero, para comprarme un coche mejor, eso, según LaVey, no sería malo, sino que sería un impulso natural del hombre. Lo que ocurre es que LaVey, en los Estados Unidos de los años 60, en que fluía la efervescencia sexual, de hecho la Iglesia de Satán llega a España porque un diplomático español que se encontraba en San Francisco quedó seducido por ese planteamiento tan liberal. ¿Que lo conociste también o no? Sí, sí. No, lo he dicho, que nos lo tienes que contar la semana que viene en el Misterio. Y dentro Colombia. Esto es, será el club de crónica satánica, ¿no? Sí, exactamente, satánica. Pero el LaVey, cuando él comienza a colaborar, claro, está usando San Francisco en los años 60, cuando él comienza a colaborar con el mundo del cine, él asesora a Polanski, en la Semilla del Diablo, incluso llega... No, pero esto es importante para entender por qué mucha gente de Hollywood se acercó a conocer a este tipo y quedó enganchada en esa seducción por esa promiscuidad sexual. Y por responder a Josep, LaVey, por ejemplo, en el tema del sexo, admite todas las prácticas sexuales, todas, desde el sadomasoquismo, la homosexualidad, todo lo que tú quieras, menos dos. Y esto ilustra muy bien esas limitaciones de su filosofía. La pedofilia y la zoofilia, porque él manifiesta que en el resto de las prácticas sexuales pueden ser consensuadas por dos adultos, pero en el caso de los menores no están capacitados para decidir y los animales tampoco. ¿En Colombia? Pero yo creo que es una cuestión estratégica, muy inteligente, porque el AVI no era ningún tonto, ahora ha heredado el liderazgo su hija, es la que lleva la iglesia de Satán, pero la profundidad o el ingenio o la originalidad de la Biblia satánica de Anton LaVey no tiene nada que ver con estos sucedáneos que han ido surgiendo en el siglo XXI, que lógicamente ya no tienen el aliciente del sexo y que buscan otro tipo de cosas. Lo dicho, vamos a emplazar a nuestros oyentes la semana que viene. Hablamos de satanismo en el Club del Misterio. Manuel Carvajal nos va a contar cosas, bueno, sí, lo de hoy. Y algo de sexo también. Un aperitivo de lo mucho que nos va a contar la semana que viene. Por cierto, Lorenzo, cambiamos de tema porque vamos a hablar ahora de fenómenos extraños que son los que ocurren en la isla de Pedrosa. Que no tiene nada que ver con motociclismo esto, ¿eh? ¿Con qué? Con motociclismo, con Dani Pedrosa. Eso es como el chiste más malo que me han contado esta Navidad. Espérate que nos vamos a Hacienda, ¿eh? Como sigamos así. Pues el chiste más malo que me han contado esta Navidad es tan malo que me resulta hasta difícil contarlo porque ya lo he intentado borrar. Pero bueno, pues dos se encuentran y le dice uno a otro: hola, yo soy ateo. Dice: ah, qué bien, yo soy Juan. Dice: uy, bien. Madre pues mía. No la habéis pillado, mira, ¿no? Venga, pensadlo. Ya que Juanjo nos hablaba del lenguaje de Enoch, ¿tú sabes lo que le dice un jaguar a otro? ¿Un qué? Jaguar a otro. Jaguar a otro jaguar. Sí, dime. Sí, le dice how are you. Bueno, pues nada, venga. Vale. Avisé que era malo, ¿eh? Sí, bueno, pues nos vamos a la isla de Pedrosa. Eso, mejor hablamos de la isla. Bueno, vosotros, que no es paraíso fiscal, ¿eh? No es paraíso fiscal, pero sí es un auténtico paraíso. Yo, en fin, es que está dentro de un paraíso infinito, ¿no? Sabéis que soy un auténtico enamorado del norte de España y especialmente de la comunidad cántabra, ¿no? Y este lugar, la isla. Yo creo de... que te tienen que hacer hijo adoptivo, ¿eh? Pues a mí, con que me dejen pasar cierto tiempo por allí como me dejan, a pesar de mis excentricidades, pues oye, yo feliz, ¿no? Porque estoy muy a gusto allí. Es un sitio que además es muy recomendable para los que le gusta el mar y le gusta la nieve. En media hora tienes mar y tienes montaña y tienes nieve. Pero en fin, también tienes islas, ¿no? Y en este caso la isla de Pedrosa se encuentra en la bahía de Santander y es una de las más grandes que posee la comunidad cántabra. Vamos, como en Asturias. Perdóname, Lorenzo. ¿Eh? Como en Asturias, como en el País Vasco, como en otros sitios, que hay muchos sitios en España en donde, o como Granada, en media hora hay nieve y en media hora hay mar. Que tengo que hablar un poquito de todos, hombre. En media hora hay nieve y en media hora hay mar. Pues seguramente nieve, me refiero a pista de esquí, nieve y mar solo tienes en Cantabria y en Sierra Nevada, Granada. Creo que en ningún otro lugar más de España. Oye, ojalá hubiera más. Toda la costa de Girona, ¿eh? Tienes ahí el Pirineo al lado también. No, ¿está media hora, Josep? Sí, hombre, y hasta ya menos. Uy, tú corres mucho, ¿eh? Tú corres mucho. Sí, bueno, ya te conozco y sé que corres mucho. Pero, en fin, pues vamos a Cantabria, así que dejadme en paz, porque estamos empezando el año y ya empezamos. Mira, además es que tú no lo sabes, Josep, pero claro, es que hemos empezado ya. Bruno me ha quitado la silla, me ha quitado los cascos. Alex me ha quitado el micrófono. O sea, en un momento determinado me he encontrado aquí mirando a la mesa y diciendo, ahora, ¿qué cuento yo? Bueno, pues dejadme en paz. ¿Qué os ha pasado esta Navidad? ¿Me habéis echado de menos? Sí, sin duda. Yo sé que tú sí, pero Bruno, mira, bueno, en fin, vamos a esto, ¿no? Que lo interesante es lo que ocurre en la isla de Pedrosa, como os digo, está en la bahía de Santander, justo enfrente de lo que es la población de Pontejos, que además está muy ligada a este tipo de fenómenos. En Pontejos, en los años 50, se produjo el avistamiento de una esfera de luz con una serie de humanoides que dio pie precisamente a que se escribiera el primer libro de ufología que se escribió en España. Estamos en la década de los 40 prácticamente, antes del 47, estamos en el 45 aproximadamente, y fue un cántabro de Pro el que escribió ese primer libro en base a este caso que ocurrió precisamente en Pontejos. Pero en fin, lo que hay que decir es que hoy mismo, ya ayer, domingo, han acudido a este lugar un grupo de investigadores que han acudido atraídos precisamente por los muchos fenómenos extraños que, a decir de los testigos de la zona y también, por supuesto, de los curiosos que se acercan hasta allí, aseguran que ocurren, ¿no? Hay que decir que este mismo equipo en otra ocasión ya grabó interesantes psicofonías, ¿no? Hablamos con unos medios teóricamente asépticos, ¿no?, que decían lindezas como, por ejemplo, ¿qué queréis?, ¿cuántos sois?, ¿dónde estáis?, y una muy llamativa que les invitaba directamente a que se fueran de allí. Bueno, pues para que nuestros oyentes sepan de qué les estamos hablando y cómo en ocasiones esa célebre teoría, de la que ya hemos hablado en alguna ocasión en la tertulia, de la impregnación, en lugares así parece que no tiene más remedio que ser absolutamente real, de la isla de Pedrosa diremos que fue un lazareto a lo largo del siglo XIX en el que se hacinaban, en condiciones la verdad es que no muy, muy saludables, los enfermos de lepra. La cuestión, pues como ocurría en este tipo de lugares, era aislarlos. Pues eso, ¿no? Ya hemos visto que con otras enfermedades, por ejemplo, como la tuberculosis, también sucedía, para que no se extendiese la epidemia, aunque lo que realmente hacían era, pues, crear tristemente terribles guetos, ¿no? Bueno, pues en este caso los enfermos, por lo general, procedían de Cuba, venían en los grandes cargueros, y además no solo estaban enfermos de lepra, sino que también traían otro tipo de enfermedades tropicales. Pero bueno, ahí no se distinguía y directamente se llevaban a la isla de Pedrosa para aislarlos, ¿no? Bueno, pues las crónicas lo que nos dicen es que quienes sufrían estos males eran literalmente abandonados a su suerte sin recibir apenas atención médica, por lo que podemos imaginar las escenas tan terribles que se pudieron producir en este lugar. Y por si fuera poco, ya entrado el siglo XX, el lugar fue reutilizado, estuvo un tiempo cerrado, pero bueno, fue reutilizado, como os digo, a principios del siglo XX y se reconvirtió en hospital para enfermos de tuberculosis, llegando a albergar más de 600 personas en su época de máxima ocupación. Estamos hablando de una auténtica salvajada, es decir, en Madrid tenemos ejemplos, ¿no?, de diferentes hospitales para tuberculosos, pues que ya una capacidad máxima, siendo edificios verdaderamente importantes, eran los 300 enfermos, ¿no? Pensar en 600 era realmente pensar en gente que estaba allí hacinada y bueno, pues sometida quizás a todo tipo de descuidos, ¿no? Por tanto, yo parto que no es difícil imaginar que en este lugar se ha sufrido muchísimo y las muertes prácticamente se han contado por centenas. Bueno, pues hoy lógicamente las cosas han cambiado y la mayoría de los pabellones del viejo hospital que hay en esta isla de Pedrosa permanecen vacíos, pero todavía hay plantas que albergan un centro de atención a drogodependientes del gobierno de Cantabria. Bueno, pues volviendo al pasado, porque la finalidad actual hay que decir que es muy buena y el lugar está perfectamente acondicionado para lo que es el desarrollo de la actividad que llevan a cabo, bueno, pues hay que decir que volviendo al pasado, uno de los investigadores que más tiempo ha estado investigando en este lugar, Jonathan Valle, aseguraba días atrás que para que nos hagamos a la idea de lo que allí se ha sufrido, siempre en base a estudios que han realizado estos investigadores, siempre en base a lo que nos han contado las crónicas y la historia de este lugar, se decía que los médicos hacían pues una especie de rituales extraños donde abrían el pecho y las costillas flotantes a los enfermos y les hinchaban los pulmones. Se supone que esto servía para que pudieran respirar, pero como os podéis imaginar, la gran mayoría, por no decir el 100%, terminaban muriendo por algún tipo de infección. Bueno, pues volviendo a la investigación, los expertos aseguran que en el lugar han sido vistos grupos de niños que se alejan entre la arboleda, que os aseguro que en este lugar es especialmente espesa, hasta desaparecer. Se oyen gritos, lamentos descarnados. Esto es lo que refieren siempre los testigos y también hablan incluso de presencias difíciles de olvidar. Quizás quien dio la señal de alarma para que hoy mismo los investigadores sigan presentes en este lugar fue la norteamericana Ann Lauda, que ya en el año 2011, mientras realizaban sus pesquisas en el enclave, pues parece ser que un compañero intentó amenizar la noche, era una noche fría, una noche silenciosa, intentó amenizar la noche con una canción tan bella como es el Every Breath You Take del grupo de Police, y bueno, pues parece ser que de repente, como ella aseguró posteriormente, comenzó a oírse lo que definió como un tropel de gente bajando por las escaleras del edificio, cuando en teoría allí no había nadie. Incluso se hablaron de sombras de niños que se perdían por los largos pasillos, que parecían ir acompañados de una presencia un poco más alta, que definieron pues como una especie de enfermera. Incluso esta mujer, esta norteamericana, matizaba que aquello lo vimos los siete que estábamos allí. Entre esos siete había dos sensitivos. Bueno, pues matizó que lo vieron los que eran sensitivos, pero también los que no lo eran. Por lo tanto, no fue un fenómeno alucinatorio, no fue una percepción de esos sensitivos, sino que aquellos que estaban allí observaron este curioso fenómeno. Bueno, pues quizás la presencia más aterradora de las que hablan los testigos, quizás aquí ya mezclamos un poco lo que es la leyenda con la realidad, porque nos viene ya de décadas atrás, es lo que se comenta en las poblaciones de alrededor, es la presencia de una niña deforme que se asocia a unas endemoniadas, supuestas endemoniadas, que durante un tiempo fueron atendidas en este centro. Presentaban los síntomas que en aquel tiempo se identificaban precisamente con una posesión diabólica y fueron llevadas a este lugar para que fueran atendidas convenientemente. Bueno, pues parece ser que alguna que otra se fue al otro mundo. Y por supuesto también se habla quizás es la presencia más terrible, porque hay alguna fotografía, quizás un tanto difusa, donde se observa un hombre que parece llevar un hacha enorme y que muchos ya han definido como el verdugo. Como podéis comprobar, pues ante este tipo de sucesos, las esferas de luz, los orbes de energía, que también se están captando en este lugar, la verdad es que pierden importancia ante sucesos pues de esta contundencia, ¿no? Aunque repito que este tipo de fenómenos, quizás más secundarios, también se están produciendo. Conclusión de todo esto, que yo me voy para allá. ¿Quién se apunta? Yo os digo que esta semana que viene me voy para allá, porque si esto está pasando, la verdad es que merece la pena, pues oye, una pequeña visita y quién sabe si pasar allí una madrugada, ¿no? Este grupo que estás comentando... pedir unas vacaciones, ¿eh? No, yo os invito a que vengáis. Claro, él va a investigarlo, tal cual. Claro. Si llevaba sensitivos, iba en ese proceso a intentar sacar ahí algún tipo de información. Claro, date cuenta, vamos a ver. Yo parto de la idea de que cuando... vamos a ver, aquí claro, vamos a crear polémica y vamos a crear debate, pero cuando te enfrentas a fenómenos aparentemente paranormales, yo entiendo que la investigación tiene que llevar unos cauces naturales, pero también unos cauces paranaturales, vamos a decirlo de esta forma. Es decir, una investigación paranormal no puede llevar unos cauces normales, por lo tanto también tienes que servirte, si crees que lo que ahí se produce, siempre en base a lo que te dicen los testigos, siempre en base a lo que ellos aseguran que ven, porque te cuentan su verdad, pues evidentemente tienes que tirar de la tecnología que tienes a tu disposición, pero también de esa gente que la hay, que tiene, pues vamos a decirlo así, determinados dones, determinadas capacidades que los demás no tenemos, que son capaces de ver lo que los demás ni tan siquiera somos capaces de percibir, ¿no? Y hay gente seria, que no cobra... Mira, me voy a quedar con una frase ahora que suspiras, Manuel, para que quizás no se haya identificado tu suspiro, aunque me imagino que nuestros oyentes ya sabían perfectamente que era tuyo, pero... Me voy a quedar con una frase que dijo un conocido común, ¿no? Gabriel Carrión, hace años decía que por encima, fíjate si hace años, ¿no? Que decía que por encima de 5.000 pesetas estafa. Bueno, pues yo parto de la idea de que por encima de un euro estafa. Cuando te encuentras con gente que tienen ciertas percepciones, ¿por qué no? Y que no lo han convertido en forma de vida, ni lo han convertido en forma de estafa, ni de engañar a nadie. Simplemente se prestan para acudir a estos sitios. Y cuando acuden, bien sea porque están ellos, o porque el lugar lo tiene, ocurren fenómenos extraños, pues chico, si mezclamos ambos elementos para que la conclusión sea intentar saber qué es lo que ocurre allí, bienvenido sea. Lorenzo, a que si yo me ofrezco a operarte de apendicitis, sin cobrarte un duro, ¿eh? Es que, por claro, la voluntad. Tú ponte en mis manos, yo te voy a abrir en canal y te voy a sacar el tumor, porque... ¿Pero qué tendrá que ver una cosa con otra, Manuel? Exactamente. ¿Qué tendrá que ver una cosa con otra? Que una persona crea, incluso de buena fe, que tiene un tipo de capacidad extrasensorial o sobrenatural, no significa que la tenga, en absoluto. O sea, y yo estoy harto de repetirlo. Yo creo que existe una función... Que no podamos utilizar su testimonio o su prueba, más que prueba. Pero vamos a ver, Josep, si llevamos cometiendo este error 200 años. O sea, ¿cómo vas a investigar un fenómeno paranormal con otros fenómenos paranormales? O sea, ¿cómo vas a investigar un poltergeist haciendo psicofonías? Por el amor de Dios. ¿Hay algún lugar en el mundo donde no se hagan psicofonías? ¿Donde no aparezcan orbes? Vale, en cualquier ver, edificio, Manuel, antiguo, donde haya polvo, pues hay orbes. Diles a tus amigos de la Universidad de Vigo que no se pongan a hacer psicofonías para intentar demostrar que eso es un fenómeno paranormal. Es ¿no? que mis amigos de Vigo sí. no eran de no, la perdona, Universidad. De Vigo no, de la Universidad, del Laboratorio de Acústica de la Universidad de Vigo, ¿no? Lo que hicieron Anabela Cardoso, que sí. no pertenece a la universidad, es con una beca ¿pero de dónde la Sociedad for Psychical Research alquilar los laboratorios de la Universidad de Vigo. Como, y tú alquilas esos laboratorios para hacer lo que te dé la... Pero a ver, hombre, sí, que sí, seguí sí. yo esa investigación desde el principio. Y está muy bien, y es lo que hay que hacer. Bien. Y eso fue un paso adelante, y bien. Ellos consiguieron... ¿Y qué conclusiones se sacaron en base a esos estudios, Manuel? Es que vamos a ver, que las psicofonías son un fenómeno real. Ah, pues ya está. Pero, si pero ¿cómo que ya está? Vamos a ver. Pero a ver, seguimos Manuel. Sin saber qué las produce, fenómeno paranormal. Por supuesto. Pero ¿cómo vas a investigar? O sea, yo voy a investigar un crimen haciendo psicofonías y como me sale una voz que me dice, el asesino fue tu cuñado, pues ya lo causamos. Es absurdo. Es que no tiene ningún sentido. Y crear, si es que no hay ningún lugar en el mundo donde no haya, donde no se puedan conseguir fotos paranormales, porque las fotos paranormales dependen del operador, como las psicofonías. No el tiene operador, que ver con el sitio, claro. Operador. Sobre todo de las deficiencias del operador. pero que no puedes componer. De todo lo que has dicho, lo único que estoy absolutamente de acuerdo es en eso, que no son los sitios, son las personas. Claro. Pero tenemos que despojarnos. Que no son, pues yo con eso no estoy ni de acuerdo ni contigo ni con Manuel. Porque no. No, vamos a ver. Yo creo que lo que hay que ir es allí sugestivamente y probar. Efectivamente, oye, que se queden aquí sentados y me dejen en paz. Yo me quiero ir allí. La teoría de la impregnación no está probada, como no está probada la psicofonía, como no está probada ninguna otra. No, bueno, yo no estoy probando. Precisamente porque no está probado, no tienes por qué utilizar, o sea, para demostrar la existencia de fenómenos paranormales tan mira, se ha cortado. Se ha cortado. Bueno, pues continúo. Manuel, ¿qué botón le has dado? Pero mira, Manuel, lo que te quiero decir es que a la hora de llevar una investigación, tiene debajo de la mesa el botón. Claro. A la hora de llevar una investigación, pues oye, hay gente muy seria como la hay muy estúpida que se dedican a jugar con este tipo de temas. Bueno, pues hay gente seria, ¿no? Y gente que tiene unas convicciones y en esas convicciones se apoya, ¿no?, para intentar llevar a cabo esas investigaciones. Pero a lo mejor entonces, lo que tenemos que definir Pero vamos a ver, es que lo que no es investigación es quedarse sentado aquí con el micrófono hablando, porque eso no es investigación, eso es criticar, simplemente. O sea, Manuel, me estás diciendo a mí que yo no he hecho investigación. No, o sea, yo no estoy diciendo que tú no hayas hecho investigación, te estoy diciendo que tú nunca harías eso. Claro. ¿Y qué harías? Ir allí a mirar y a ver si se aparece la bruja, ¿no? Lorenzo, si yo me he gastado probablemente mucho más dinero que ninguno de esos investigadores que tú dices en las casetes de hacer psicofonías cuando tenía de los 15 a los 25 años. Sí, hemos evolucionado. Y cuando hacíamos las fotos en casetes. Ahora es muy fácil con las cámaras digitales. Nosotros teníamos que hacer miles de fotografías. Miles. Verdad, es que no quiero entrar en polémica, Manuel. Y luego llevarlas a porque no nos vamos pero a poner de acuerdo. Eso no es investigación, eso es otra cosa. Experimentación. Bueno, yo a eso le llamo pasatiempo, o sea, pasatiempo. Está guay, claro, te vas a pasar una noche. Bueno, llamarlo pasatiempo es un poco, mira, primero es trivializar y en segundo lugar es minimizar el trabajo de lo que hace la gente. No, absolutamente, o sea, ¿qué ha aportado eso a la parapsicología? O sea, ¿sabemos que algo más? ¿Sabemos algo más sobre parapsicología por las psicofonías en casa abandonadas? Pues seguramente sí, Manuel. Sabemos mucho más de la parapsicología. Dime qué hemos aprendido. Que algo raro ocurre. Y que ese algo raro a veces interactúa. Y a veces ese algo raro te dice cosas que han ocurrido en esos lugares, que han ocurrido en esos lugares. Chico, que no tienen explicación, tú me dirás. Vamos a ver, pero vamos a ver. Si eso es la interpretación de las psicofonías, que cada operador oye una cosa distinta. No hay una psicofonía formas, que te aporte nada. De las psicofonías. Si no hemos empezado con las psicofonías, más, Manuel. Es más, o sea, además bueno, partiendo de la base... No de nos vamos a poner de acuerdo. Desde Argumosa, Darnell, los principales históricos de las psicofonías en España te decían, mienten, las voces mienten. Pero ¿cómo demonios vas a darle credibilidad a pero una es que, grabación? De todas formas, eres muy cabezón. Eres muy cabezón. No sé cómo te puedes poner esa gorra. Eres muy cabezón. No, es verdad. Es que te obcecas con un tema. Te obcecas en la psicofonía. Hay muchas más cosas que se hacen. Y habíamos partido de algo tan sumamente etéreo como son las percepciones que pueden tener ciertas personas. Yo creo en eso. ¿Por qué? Porque a mí hay ciertas personas que me lo han demostrado, Manuel. Y a mí, ante la muestra, no me queda más remedio que si yo lo veo, yo lo creo. ¿Me entiendes? Siendo consciente de que muchas veces nos intentan engañar. Pero es que como ha habido casos en los que con ciertas personas no me han engañado, no es que no me hayan engañado, es que tampoco tenían por qué. Y he visto, Manuel, que efectivamente algo raro ocurría para que esas personas en un momento determinado actuaran de la forma en que actuaban, dijeran las cosas que decían sin tener ni puñetera idea de lo que en ciertos lugares habían pasado. Bueno, pues yo de eso, mira, confío. Tengo la buena fe... Que no lo podamos reproducir en un laboratorio. Pero ¿para qué cojones, perdón, voy a meterlo en un laboratorio? Si yo me conformo con irme a una casa encantada, a un edificio encantado, y para intentar saber qué ocurre allí. Si yo voy buscando siempre la explicación física. Si hay un fenómeno paranormal, intento saber si es la tubería la que está sonando. ¿Vale? Vamos a ver, eso es un pasatiempo estupendo. Si tú crees que repetirlo en un laboratorio no aporta nada, escuchad, no hay mucho más que decir. No es una cuestión de un pasatiempo o no. Yo no me voy a perder el tiempo a Cantabria. Lo que hemos aprendido en parapsicología en España ha sido trabajando en laboratorio. No. Y hay quien lo ha hecho. Yo no te estoy negando que esa gente exista. Vamos a ver, Manuel. Estás hablando sin saber, Manuel. Lo que es necesario una investigación. Hablo cuando conozco. Tú no conoces a esta gente, por lo tanto... Oye, chico, intenta... vamos a mantener un nivel, por lo menos. Una cuestión es, en la investigación parapsicológica, que es absolutamente digna, dar credibilidad al contenido de determinadas voces. O contenido... Hablo del contenido, de lo que se pueda decir o no pueda decirse. Pero, por ejemplo, uno de los padres de la parapsicología científica, la que tú defiendes, Manuel, uno de los primeros grandes hombres, una de las personas que estableció un poquito, además de la diferencia entre Casas Encantadas y Poltergeist, por ejemplo, hizo mucha experimentación. También hizo otras muchas cosas. Hablo de Harry Price, por ejemplo. Y era un auténtico sabueso, una persona que destapó algunos fraudes, que se puede criticar algunas cosas que hizo o no, el afán de protagonismo que podía tener o no. Pero Harry Price es una persona que hizo experimentación parapsicológica. Pero que ya nadie usa cartas Zenier, o sea, que ha evolucionado. ¿Pero cómo que no? ¿Cómo que nadie usa cartas? Pues que ya lo fácil es el no, porque no. Bueno, pues venga, nos quedamos con esa postura y así avanzaremos como el cangrejo. Alucino, para atrás. ¿Sabes lo que se está haciendo en parapsicología hoy por hoy en el mundo? Se están haciendo maravillas. Sí, sí, para ti lo único que vale es la parapsicología científica que está suscrita, inscrita exclusivamente al ámbito universitario. Para ti eso es lo único que vale, lo demás es una mierda, con perdón. Manuel, pues no, hay gente que está haciendo cosas muy buenas, gente autodidacta. ¿Por qué? Porque, por desgracia, en nuestro país no tenemos el apoyo de ciertas instituciones para poder llevar a cabo ciertas investigaciones que sí se hacen en otros países. ¿Tiene y la que gente tiene que hacerlo de forma autodidacta? Pues sí, tiene mucho que ver, porque no me parece bien que se esté menospreciando el esfuerzo de mucha gente que con toda su buena voluntad y con toda su pasta están haciendo investigaciones muy buenas. De todas formas, yo creo, chicos, que se complementa una cosa con la otra, porque muchas veces empieza siendo una cosa, como tú dices, autodidacta o que ha surgido la noticia y luego pues se puede pedir perfectamente asesoramiento a otras personas que quieren hacer científicamente las pruebas correspondientes. Es un problema de filosofía. O sea, a ver, Juanjo. Muy divertido, pero no aporta nada. Que Juanjo está muy callado, para mí siempre ha sido más importante el cómo se documenta un fenómeno que el qué pasa. Claro. Para mí es fundamental el cómo, y normalmente siempre nos quedamos en el qué. Pero luego hay una cuestión también. Hay un concepto que se maneja en ciencia, que es lo que se denomina el techo epistemológico. ¿Esto qué quiere decir? Que tú, si quieres hacer física cuántica, no puedes utilizar una lupa. Entonces, cada cosa requiere una serie de aparataje que es tanto intelectual como dispositivos, como conceptual. A veces no hace falta utilizar una lupa, a veces hace falta utilizar únicamente la cabeza. No, pero si tú quieres hacer física cuántica, tú no puedes inventarte cómo es un fotón o cómo es una partícula. Pero es que ya se sabe, entonces tienes que pensar cómo actúan. No, y tú, por necesitas, qué tú necesitas montar, por ejemplo, un acelerador de partículas descomunal como el que tienes en Europa. Es decir, cada objeto de estudio requiere un aparataje, ya te digo, requiere también un determinado proceso intelectual, o sea, una serie de reglas. Entonces, tú puedes estar lleno de buenas intenciones, pero si quieres que ese conocimiento, quieres extraer de un conocimiento que se acumule, que sirva para algo, tienes que jugar con determinadas reglas. O sea, es que es así. O sea, si quieres jugar al ajedrez, juegas con la regla del ajedrez. Si juegas con las reglas de las damas, estás jugando a las damas, no estás jugando al ajedrez. Entonces, las cosas son así. Y hay veces que, con la buena intención solamente, ¿sabes?, no puedes llegar a donde quieres, pero tú tienes que asumir. Yo cuando hago un trabajo de historia, yo lo primero que tengo que decir es cuáles son mis fuentes y tengo que mostrar mis carencias. O sea, yo tengo que decir, pues he ido hasta este archivo, pero no he llegado a este otro archivo. Por lo tanto, es posible que nueva documentación desdiga lo que yo acabo de escribir en mi trabajo. Entonces, yo tengo que ser consciente de mis limitaciones. Y eso muchas veces, cuando yo leo determinados trabajos que se supone que son de investigación parapsicológica, no te ponen esas carencias. Y eso es fundamental, es tomar la conciencia de cuáles son tus límites. O sea, lo que te digo, el hecho epistemológico, hasta aquí he llegado, y por lo tanto, si quieres ser respetuoso además con el término paranormal, que yo creo que se utiliza de manera pues muy muy a la ligera, si realmente crees en eso, de alguna manera, y lo respetas, tienes que ser el principal crítico y el principal exigente con ello. ¿Sabes? Entonces, no sé, vamos, pero es mi postura. Ya digo, hay que ir caso por caso, unos casos no explican otros casos. No creo que porque en un sitio se haya demostrado que algo es falso, automáticamente todo es falso, sino que creo que hay que ir uno por uno, pero hay que saber ser consciente de esas reglas, ¿sabes? Y muchas veces no lo veo así, o sea, veo que sí, que están llenos de buenas intenciones, pero ya te digo, cuando tú revisas el protocolo, que ellos denominan, pues no es un protocolo de investigación, es otra cosa. El problema es que... Y finalizamos, cuéntanos. Experimenta, muy breve, simplemente quiero decir que hay muchas personas con muy buena voluntad que no pretenden hacer ciencia. Y como no pretenden hacer ciencia, ni necesitan techos epistemológicos, ni aparatajes, ni historias. Bueno, pero que no se les valoren entonces que no se quejen ante la crítica. Quiero decir, porque una cosa es una experiencia y otra cosa es un experimento. Es que son dos cosas totalmente distintas. Y si digo pasatiempo no es peyorativo, ¿eh? Pero es un pasatiempo. Que es lo que hacíamos nosotros cuando teníamos 15 años. Y está muy bien. Y es muy entretenido y te sirve para curtirte, pero no aportas precisamente mucho al conocimiento de lo paranormal. No, lo que está claro es que nunca va a salir publicado en ninguna revista científica, eso está claro. Pues a lo mejor si se cambiase el protocolo, igual sí se haría publicado en una revista científica. Seguro, sí, como han salido publicados un montón de trabajos sobre parapsicología en publicaciones científicas. Uh-huh. Bueno, yo creo que la que está muy enfadada es Eva. Por lo menos yo de la noticia esa la tengo hoy tremendo esto, ¿eh? Y Enoch, que al principio lo hemos comentado, Juanjo, Enoch, el patriarca Enoch. Bueno, pues eso es un artículo que he estado leyendo que, bueno, plantea un enfoque interesante de uno de los personajes que, bueno, yo creo que también son de los más fascinantes que ha habido a lo largo de la historia del ocultismo, que es John Dee. John Dee era un famoso mago de la época isabelina de Inglaterra, un hombre muy bien relacionado con la corte inglesa, que, bueno, en un momento dado realmente marcó tendencia dentro de lo que era el mundo del ocultismo, el mundo de las ciencias ocultas en ese periodo, en el siglo XVI. Y bueno, el artículo que he leído, que es de, supongo, su propiedad Miqueas Hanks, lo que viene a decir es que quizás esa pasión que tenía John Dee por el ocultismo no era quizás una pasión real, no era realmente algo que lo obsesionaba, como más o menos se dejan entrever por sus diarios, sino que muchas veces sería una especie casi de señuelo, de disfraz, que él utilizó para poder ejercer su verdadera pasión o su verdadera profesión, que era el espionaje. Entonces él, este investigador, Hanks, lo que plantea es que él observa una serie de características que luego podemos discutir si realmente son relevantes o no, porque él lo que ve en John Dee es una personalidad un tanto extraña. Por un lado, entiende que era una de las grandes mentes de su época, porque era filósofo, porque además luego tuvo determinado puesto docente cuando estuvo en Inglaterra, concedido por la reina Isabel. Pero también, por otro lado, demostró una enorme credulidad y una enorme ingenuidad. Entonces él piensa que esa doble condición de, por un lado, tener una mente muy brillante, pero por otro lado caer en determinados embauques, ¿no?, que son un poco extraños. Y entonces él lo razona diciendo que quizás no era tanta su ingenuidad, sino que lo que hacía era hacerse pasar, en cierto punto, como por tonto, para poder realizar el espionaje. ¿Cómo llega a esa conclusión? Bueno, pues a John Dee se le considera que es el creador del lenguaje que hemos comentado antes, el lenguaje enoquiano. El lenguaje enoquiano deriva de la figura de Enoch. Enoch es uno de los patriarcas bíblicos, una de las dos figuras que aparecen en el Antiguo Testamento como personas que no murieron, sino que directamente fueron a la gloria, vamos a decir así, de Yahvé, en vida. Por lo tanto, serían una especie de inmortales que adquirieron esa condición de inmortalidad sin tener que pasar por la muerte. Por lo tanto, no hubo una resurrección por medio, ¿no? Los dos personajes bíblicos que tienen, supuestamente, ¿no?, desde la interpretación de la Biblia, tuvieron esta condición, serían por un lado Enoch y por otro lado Elías. Bueno, pues en un momento dado, a finales del siglo XVI, John Dee se le aparece el ángel Uriel, y a partir del ángel Uriel él entiende que tiene que empezar a hacer una serie de prácticas para contactar con los ángeles, y de hecho se pone en contacto con el arcángel Gabriel a través de un compañero suyo, que es Edward Kelly, que es el que empieza a hacer una serie de sesiones junto con John Dee para ponerse en contacto con estos ángeles. Y estos ángeles son los que van a revelarle ese lenguaje, ese idioma enoquiano, que es un lenguaje secreto, pero que tiene un valor añadido, puesto que sería el primer lenguaje que hablaba la humanidad en el paraíso. Entonces nos remitiría a esa lengua original, lengua que por supuesto luego se perdió a partir de, siguiendo siempre el texto bíblico, a partir de la Torre de Babel, de la confusión de las lenguas, pero ese primer lenguaje original, que era muy perseguido por los grandes eruditos de la época, porque se entendía que con ese lenguaje era el lenguaje más próximo a Dios, o el lenguaje con el que Adán hablaba a Dios, y por lo tanto si es el lenguaje con el que Adán hablaba con Dios, es el lenguaje también de la creación. Recordemos también que grandes partes de la Biblia nos están recordando que Dios crea las cosas con la palabra. Por lo tanto, si tú dominas ese lenguaje, en cierta medida estás dominando un gran poder. Bueno, pues ese lenguaje enoquiano es un lenguaje que se ha conservado a través de los textos de Edward Kelly, que comentábamos, ¿no?, que era su cómplice en este tipo de investigaciones, y lo que postula este investigador Hanks es que realmente ese lenguaje fue inventado como un sistema criptográfico para poder pasar información al secretario de Estado de Isabel. Él ve una serie de coincidencias particulares. Por ejemplo, entiende que el momento en el que él crea el lenguaje, John Dee crea ese lenguaje, es en el momento en el que él sale de Inglaterra y empieza a hacer un periplo de 5 años por Centro Europa, donde visita los principales países. Además, como él iba con la tarjeta de presentación de que era ocultista, naturalmente ingresa con gran facilidad, gracias a esa fama de ocultista, de astrólogo, ¿no?, de filósofo, e ingresa en las principales cortes del centro de Europa. Y además, con la promesa de que está investigando la manera de convertir cualquier tipo de metal en oro, ¿no? También va un poco presentándose como alquimista. Bueno, pues él ve esa coincidencia de fechas, y además observa que había determinados mensajes en el lenguaje enoquiano que llegaron también a este, porque se conservan pocos en este sentido, de este tipo de textos, pero sí que se han conservado algunas escrituras que le llegaron al secretario de Estado de Isabel, escritas en lenguaje enoquiano, al margen de lo que sí que se han conservado en su mayoría, que son los principales textos y tablillas hechas en lenguaje enoquiano que conservó en su momento también Edward Kelly. Bueno, esta es un poco la hipótesis, y por lo tanto lo que valoraría este autor es esa posibilidad de que realmente su pasión real sería el espionaje y simplemente hubiera enmascarado a través del lenguaje noquiano, pues simplemente como un lenguaje criptográfico de la época para poder pasar desapercibido, ¿no? Y bueno, me ha parecido, ya digo, bastante, bastante interesante, ¿no? Porque siempre se ha hablado de John Dee como espía. Y la cuestión es que no sé hasta qué punto realmente esto puede tener mucho recorrido, ¿no? Porque se conservan muchos textos de John Dee, ¿no? Incluso se conservan algunos objetos de las sesiones que están en el Museo Británico, de las sesiones que él utilizaba para hacer esas invocaciones. Estamos hablando de auténticas sesiones de espiritismo donde estaba Duar Kelly, ya decimos que es un poco su compañero de investigación. Estaba también una bola de cristal, tenía también, por ejemplo, un espejo de obsidiana, y hacían una serie de invocaciones. Y en ese momento se supone, aunque no está muy claro cómo sería esa sesión, pero se supone que entraría en trance Edward Kelly y sería el que transmitiría los mensajes a partir del ángel Gabriel. Es cierto que hay algunos mensajes muy curiosos. Por ejemplo, Edward Kelly dice que había recibido un mensaje de Gabriel en el cual aconsejaba el ángel Gabriel que intercambiaran las mujeres. John Dee y Edward Kelly podían intercambiar las mujeres. Entonces este es uno de los mensajes que... Bueno, pues no está muy claro lo que decimos, ¿no? Si ¿Y John se puede Dee... llevar al laboratorio esa prueba o no? Sí, en los laboratorios de la época, sí. En los laboratorios. Por eso, que quiero saber. Se han hecho, sabes perfectamente que hay estudios del sueño y unidades del sueño donde hay camas. Ajá. Donde puedes investigar. Y no se sabe si John Dee aceptó, ¿no? El intercambio. En principio no estaba dispuesto, al principio se quedó un poco... tuvo respuesta. No sé si llegaron a consumar o no el intercambio, pero sí que es cierto que en principio él llegó al aceptar. Por eso Hanks lo que defiende es que no entiende muy bien ese carácter ingenuo de John Dee, que por un lado se supone que es una mente brillante, pero también Newton era una persona brillantísima, y sin embargo sabemos que luego a través de sus diarios secretos tenía una gran orientación espiritual, ¿no? Y creía en todo tipo de profecías, o sea que no es incompatible una cosa con la otra. Por eso digo que yo no lo veo así, y en tiempos recientes tiene William Crookes, que es uno de los fue premio Nobel de física, y sin embargo se llegó a enamorar de un fantasma y llegó a escribir poemas a ese fantasma, ¿no? De todas formas, antes comentabas que se supone que su compinche en las investigaciones pues iba redactando todo, ¿no? Todos esos mensajes en el lenguaje de Nock. Entonces, si han ido guardando tanta documentación, ¿existe algún código que pudiera descifrar ese tipo de lenguaje para saber realmente qué supuestos mensajes de espionaje era el que mandaba al secretario de Estado de la Reina? En principio yo no he encontrado que se haya decodificado, pero sí que por los textos que se han conservado al secretario de Estado, que eso sí que se mantiene. Lo que sí que tenemos son luego las tablillas y los escritos, que son además como 50 o 60 escritos de diferente tipo, que los hizo público Edward Kelly tiempo después. Edward Kelly además era otro embaucador, es decir, al final acabó con sus huesos en la cárcel, creo que en la corte de Polonia, si no recuerdo mal, porque prometió que efectivamente iba a conseguir transformar los metales a piedra filosofal, y al final también fracasó. O sea que no está claro, y los textos se han conservado, el alfabeto noquiano se han conservado en dos versiones distintas también. O sea que todo es muy confuso, pero simplemente ya digo, me ha chocado un poco el planteamiento al leer este artículo, pero no estamos hablando de una investigación realmente profunda sobre el asunto. Con Almadía Rosa Vientos en Twitter dice Vicenamón, lo que nos interesa saber son las miradas mientras JJ, mientras Juanjo habla, entre Manuel y Lorenzo. Y no son las miradas a propósito de lo que decía Juanjo, son a propósito de la discusión que han tenido aquí. Pues que se estaban cogiendo de las manos y mirándose tranquilamente. Sí, pues vaya pedazo manos, porque les separan 7 metros. Por estábamos lo menos invocando al ángel Gabriel. Pero que una de las características de los que se sientan aquí en la tertulia Zona Cero de la Rosa de los Vientos es que pueden discutir y se quieren y se aprecian, y no voy a decir que se desean, pero... Y se esperan a la salida. Y se esperan a la salida. Eso ya lo ves tú y yo me quedo aquí. No oigo casi nada, ¿eh? O sea que, no, pero que nos llevamos todos absolutamente bien, y por eso podemos levantar la voz, podemos discutir, no tosas, Lorenzo, sin que la sangre llegue al río. Hablando de Lorenzo Fernández... De la sangre que llega al río. Lorenzo, muy rápidamente, Cuzco, Perú, Coricancha. Pero muy rápidamente, de verdad. Sí, es que muy rápidamente quedan 10 minutos, un cachito, de la siguiente hora y por lo menos 6-7 noticias para comentar. Bueno, pues, joder. Que parezco el de 24 horas todo el rato pensando en el tiempo, pero es que los contactorios uno pelmas. Esta es una noticia con la que yo estoy seguro que me acabo reconciliando con Manuel, porque es un sitio que tanto a él, bueno, a quién no le gusta Cuzco, ¿verdad? Cuzco es uno de los lugares más espectaculares que se puede encontrar en el planeta, y dentro de Cuzco quizás el más espectacular que había era precisamente el Coricancha, ¿no? Era el centro neurálgico del Valle Sagrado, donde se reunían de una forma u otra los cuatro vértices del Tahuantinsuyo. Cuzco, sabéis que la traducción era el ombligo del mundo. Bueno, pues en el corazón de ese ombligo del mundo se encontraba precisamente el Coricancha, el gran templo de oro. Imaginad su importancia, que para acceder a él los Huilac Humo, que eran los sumos sacerdotes, obligaban a todos, y aquí daba igual el extracto social al que se perteneciera, a cargar grandes pesos para que las piernas se flexionaran, puesto que al entrar a un lugar tan sagrado pues había que humillarse, ¿no? Y presentar ese respeto tanto al gran dios Inti como al Viracocha, como a las diferentes deidades, ¿no?, que allí se veneraban. Decían incluso que cuando entraba el sol, el templo estaba tan recubierto de oro que reflectaba la luz con tanta fuerza que era prácticamente imposible mantener los ojos abiertos. De hecho, el concepto Coricancha, el nombre, significa ni más ni menos que cercado de oro. Bueno, pues hay que decir que hoy en día sobre este antiguo Coricancha lo que se levanta es el convento de Santo Domingo. Es muy poquito lo que nos queda de aquel gran templo. Pero quizás lo más importante no es lo que vemos a simple vista, sino lo que hay debajo, ¿no? Porque es lo que precisamente se ha estado intentando buscar en estos últimos 4 o 5 siglos. Como todavía estamos en Navidad, me vais a permitir que os cuente brevemente un cuento de Navidad, porque prácticamente podía ser precisamente eso. Nos dicen las crónicas que en el siglo XVIII, en la cercana fortaleza de Sacsayhuamán, que se eleva a 3.400 metros sobre el nivel del mar, es la que desde la cual se observa el Cuzco, un poquito más abajo, pues nos dicen las crónicas que dos jóvenes estudiantes se introdujeron por una oquedad. Bueno, pues al entrar en esa oquedad lo que iban buscando era lo que se conocía ya como chincana grande. Chincana es un término que significa laberinto. Bueno, pues entraron en ese laberinto porque las crónicas más antiguas lo que venían a decir es que una vez que se produce la conquista de Pizarro, del Cuzco, el Inca se desplaza a la selva llevando consigo no solo a su familia sino parte de su tesoro. Pero lo que nos dicen estas crónicas es que una enorme parte de ese tesoro quedó precisamente oculta en esta chincana grande, en este laberinto. Sea como fuere, lo cierto es que solo uno de esos jóvenes logró salir de aquel laberinto, y lo hizo precisamente atravesándolo y llegando hasta la parte posterior del altar mayor del Coricancha, en este caso de la iglesia del convento de Santo Domingo. Dicen las crónicas que salió completamente enloquecido, había perdido la cordura, pero en sus manos llevaba lo que a todas luces era una mazorca de oro, lo que avivó pues el hecho de que la leyenda no era tal, sino que allí precisamente se podía contener este tesoro del Inca. Bueno, pues hay que decir que a estos argumentos podemos añadir otros que sería demasiado largo de desarrollar, puesto que ya me dices que no tengo tiempo. Bueno, pues vamos a remitir a los oyentes a la revista Enigmas, porque ahí tenemos un reportaje muy amplio de Mado Martínez, que se ha ido a este lugar precisamente para traernos la información que ahora nos ha traído, ¿no? Porque hemos conseguido hablar con un señor que se llama Alsen P. Rambla, que es el dueño de la empresa Boy Ruth Explorer. Ya hemos hablado en alguna ocasión en la tertulia de ellos. Este Anselm. Hombre... ¿Eh? Anselm. ¿Y qué he dicho? Es que has dicho un nombre muy raro, tío. Alsen P. Rambla, bueno, dicho. Bueno, pues gracias, pues Josep. Sí. Pues Anselm P. Rambla. Está bien. Digo Anselmo, vamos. ¡Eres catalán! Digo P. Rambla. Catalán de Perú, ¿eh? Bueno, pues hay que decir que ellos pusieron en marcha de 2000 a 2003 una serie de estudios en el lugar utilizando el tantas veces citado, a ver, Josep, Ground Penetrating Radar, ¿vale? GPR, ¿vale? Que es, como si bien sabéis, es un sistema no invasivo que permite descubrir, entre otras muchas cosas, oquedades sin necesidad de proceder a la excavación. Bueno, pues tal y como nos comenta este mes en Enigmas, se encontraron las evidencias del túnel que une el Coricancha con Sacsayhuamán. Decía Anselm que el problema que tuvieron es que el área de la entrada al túnel la bloquearon los dominicos entre el año 1986 y 1988, es decir, estamos hablando prácticamente de antes de ayer, tapándolo todo, cambiando el suelo de la iglesia desde donde se accedía y rellenando la cripta desde donde se bajaba y que daba acceso precisamente a este túnel. Decía Anselm, ya no puedo evitarlo. No, pero ahora lo dices muy bien. Gracias. Si es que antes le has puesto el acento, bueno, pues, en otra parte. Pues él decía que en el año 1982 prior, él tuvo la oportunidad de entrar en esa cripta con el prior que había por aquel entonces en este convento de Santo Domingo y pudo ver el túnel con sus propios ojos. Bueno, pues incluso días antes de que él llegara a esta cripta, tres personas habían desaparecido al acceder por la entrada de Sacsayhuamán, lo que llevó ni más ni menos que pues al hecho de que las autoridades cuzqueñas cerraran y prohibieran el acceso a estas galerías. Bueno, pues hay que decir que tras fuertes presiones por parte de los dominicos para que no se excavara, hay quien dice que porque conocen perfectamente la ubicación de ese tesoro e incluso que parte del mismo ya estaría en su poder, se suspendieron las labores, labores que ahora se pretende retomar para desvelar el que sería pues seguramente uno de los mayores misterios del tiempo de los incas, porque para Anselm Pirrambla pues no hay ninguna duda de que parte de ese tesoro sigue escondido en los laberintos precisamente de la Chincana Grande. Se ha detectado ese túnel, se sabe que está ahí, se sabe que accede, además hay un acceso a una serie de templetes que estarían unos metros más adelante y a partir de ahí no se sabe porque hay que buscar, y es lo que se pretende hacer precisamente este año. Bueno, pues muchos oyentes, a la vez que estamos nosotros hablando, mandando sus mensajes. Richie, sin embargo, lo hace recién levantado, porque nos está escuchando desde Laos, nada más y nada menos. Así que, fíjate, la radio llega ¿desde a... qué lado? Desde lo que se llama Laos. Madre mía, qué madre. Ah, vale, vale. Al otro lado, hay el Pacífico entre donde nos hablaba, del lugar del que nos hablaba Lorenzo, que sí. Cuenta las horas para atrás, y Laos que cuenta las horas para adelante. Fíjate. No te puedes quejar que he sido breve, ¿eh? Sí, sí, no ha sido tan breve. Y pues ahora, ¿qué hago con tres minutos y medio? Tengo que volver a dar... te sigo hablando del cuco, ¿eh? No, tengo que dar la voz otra vez a Manuel, por cierto. Cuando hablamos de Islandia, ¿qué creemos? ¿Que es un país con mucha creencia o con poca creencia? Silvia, Lorenzo, Juanjo, Josep, que luego yo nos creo va que a la creencia en Islandia está congelada. Sí, claro. No, pero pensamos en un país pues seguramente frío también en el mundo de las creencias, ¿no? No tenemos la idea de que Islandia es un país con creencias, por lo menos es la idea, ¿eh? Yo creo que ellos sobre todo creen mucho en la naturaleza. Sí, y en los elementales de la naturaleza. No, fíjate, que es un detalle importantísimo, yo creo muy importante para toda la noticia que nos vas a comentar a continuación. El 80% de los islandeses practica una religión vinculada al cristianismo, de una u otra forma, más del 80%. Solo hay un 3% de agnósticos y el... 4% son luteranos y el 10% practican otras religiones. Eso sí, fue el primer país, Islandia, en reconocer una religión neopagana como religión legal. Ese detalle todo es importante por lo que nos vas a comentar ahora. Eso sí, dicen que los datos, una cuestión es declararse creyente o no creyente, otra cosa es practicante o no, y otra cosa es lo típico, lo tópico, en lo que cae un poco la gente que puede hablar sin ser practicante y que no le da importancia. Algunos estudios hablan de que el 23% de la población puede ser atea. Pese a ello, es un porcentaje de ateos mucho menor del que hay en España y del que hay en el resto de Europa. Y sin embargo, tenemos una idea completamente contraria. Quizá eso, el nivel de creencias, se explica algo que nos vas a contar tú, Manuel, ahora en titulares y después de las noticias. Pues sí, hay una serie de noticias que se han publicado en los últimos años que provienen de Islandia y que pueden resultar realmente paradójicas. Te menciono solamente una. El pasado mes de mayo, el diputado islandés Arni Holsen decidió mover a su vivienda, al jardín de su vivienda, una piedra donde él aseguraba, estamos hablando de un político islandés, que vivía una familia de elfos que le habían salvado la vida años atrás cuando tuvo un grave accidente de tráfico. Y para agradecérselo, él decidió mover esa piedra de la carretera donde se produjo el accidente, trasladarla a su vivienda y dar cobijo así, un nuevo un nuevo cobijo a esos elementales de la naturaleza que le habían salvado la vida. Y hablamos de un político islandés. Y en porcentaje, más o menos, ¿qué parte de la población islandesa cree lo mismo, cree en los elfos? Pues parece que el 62% de la población islandesa comparte esa creencia en los elementales de la naturaleza del diputado Hansen. Después de las noticias y de la actualidad en Onda Cero, que llega ya mismo, vamos a conocer algo más sobre esa información y sobre otras muchas cosas. Queda tertulia, quedan los ecos del pasado con Laura Falcolara, vamos a estar también con Miguel Pedrero y vamos a estar con Alex Fidalgo hablando de las noticias del mundo digital, pero lo he dicho, tras la actualidad. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. El último tramo de La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero Radio hasta las 4 de la madrugada. Ya sabéis, el 62% nada más y nada menos de los islandeses creen en los elfos. Por cierto, antes Lorenzo Fernández nos hablaba de Cusco, nos hablaba de Coricancha, nos hablaba de excavaciones para intentar averiguar algo más sobre las civilizaciones del pasado en América del Sur. Esas civilizaciones, entre otras muchas prácticas, llevaban a cabo el alargamiento de cráneos. Hablábamos hace muy poquitas semanas con Juanjo de ello, el alargamiento de cráneos. ¿Para qué se hacía? Para parecerse a los dioses. Bueno, pues ahora la investigación con el ADN de cráneos alargados, Giuseppe Anguijarro va a intentar aclarar un poquito todo esto. ¿Verdad que sí, Josep? La investigación con los cráneos alargados, el ADN. Bueno, no solo el ADN, Bruno. Tendríamos que decir que el paradigma de la deformación craneal está en jaque, al menos a tenor de una noticia que publica la página Ancient Origins, que nos habla de fetos que ya estarían con el cráneo alargado y que vendrían a decir que la teoría que nos habla que la deformación es un hecho mecánico a través de tablillas y de atar el cráneo de los bebés irían pues consiguiendo ese alargamiento con el paso de los años, estaría absolutamente en jaque. Como sabéis, en la década, bueno, a principios del siglo XX, 1928, una fosa común con los restos de individuos de personas mayores, con cráneos alargados, se puso en evidencia en el mundo. Fueron conocidos como los cráneos de Paracas. Un total de 300 de estos cráneos, que fueron encontrados por Julio Tello, habrían sido datados alrededor de 3.000 años de antigüedad. Pues bien, recientemente un experto que se llama Brian Foster ha llevado a cabo un análisis de ADN a uno de estos cráneos y ha publicado una información relativa que el volumen craneal de estos cráneos sería mucho mayor que el de los cráneos humanos normales. En concreto dice que serían un 25% de mayor capacidad y un 60% más pesados y que contendrían solo una placa parietal en lugar de las dos que usualmente tenemos todo el mundo. Se han llevado estos cráneos a analizar el ADN por un científico que se llama Brian Foster, autor además de varios libros sobre cabezas alargadas, y ha llegado a la conclusión de que se trataría de un nuevo ser humano como criatura que estaría distante de los Homo sapiens, de los neandertales y de los homínidos Denisova. Para más información, se dice que, y esto ya no lo dice Foster, lo dicen otros especialistas como Rivero, Chudy, Bellamy o Graves, por ejemplo, que estos cráneos pertenecerían a una raza extinta de gente que habría dejado su legado en las poblaciones que los sucedieron como una práctica artificial de deformación craneánea. La pregunta ahora es cómo sucedió entonces el paradigma de la deformación craneal. Y la respuesta en gran medida consistiría en que, según estos expertos, lo que habrían hecho es las tribus indígenas es intentar imitar a esta raza extinta, y consecuentemente no estamos hablando de dioses ni de extraterrestres ni de nada parecido, sino de seres humanos de una raza distinta que probablemente por alguna capacidad extraordinaria o porque resultaban ser más inteligentes o los más fuertes, quién sabe qué, quisieron imitar aquellas, digamos, castas nobles, aquellas personas, aquellos nativos, intentaron imitar con ese alargamiento a esta raza que ahora, de alguna manera, estaría en fase de estudio y que pondría en un brete la idea de la deformación craneal como mecanismo de alargamiento mecánico y no como algo ya que nos viene de nacimiento, que vendría de nacimiento para esta raza extraordinaria. Bueno, pues esto en cierto modo viene a confirmar o ampliar la información, Juanjo, que nos contabas la semana pasada. A ver, el problema que tiene Foster es que es un, vamos a decir así, un investigador bastante controvertido. Él lo que ha hecho ha sido, por lo menos hasta donde yo conozco el caso este, ha hecho unas declaraciones. Y además no es la primera vez que las hace, ya las ha ido haciendo durante varios años y tal. Y ha colaborado con otro personaje que no es, además, menos polémico, que es Joy Pye, que es el famoso del cráneo del niño de las estrellas, que no está muy claro si al final, bueno, bajo el punto de vista de la mayoría de los médicos y tal, estamos ante un caso de hidrocefalia, pero él dice que no, que realmente es, pues efectivamente, una especie de niño de las estrellas. Entonces el problema está, como siempre, en que tenemos las declaraciones, pero no tenemos los informes de ADN, que es lo que realmente no, vale. Y cuando hemos estado viendo... Más allá del ADN, sí. Más allá del ADN, Juanjo, hay un hecho que es es indiscutible, y es que si hay dos momias en concreto, que son las que él analiza, que tienen... Ya está, ya le has vuelto a dar al botón, Manuel. Deja de darle al botón de Josep. Vamos a ver si tenemos a Josep, que... Noche tan accidentada esta noche con Josep. Tenemos otra vez a Josep. Josep, bueno, venga, cuéntanos. Adiós. Otra vez. No sé si darse paso o que hable directamente. Vamos a ver. Josep, ¿nos estás escuchando? No, es que parece que está. Venga, aquí hacemos en una estudios. Sesión de espiritismo. Manifiéstate, Josep. Josep, ¿estás ahí? No hay más con la técnica. Estoy, me manifiesto. Pues venga. Os decía que. Se han analizado dos momias con fetos de hasta 7 meses en su interior, y que estos fetos tendrían el cráneo alargado. Consecuentemente, no pueden ser obra de una manipulación mecánica de las tablillas, de la presión, etcétera, sino que vendrían a ser de una raza especial. Si la mamá tiene el cráneo deformado y el feto tiene el cráneo deformado, me da igual lo que diga el ADN, es que ese cráneo está deformado. Y cuando ya son dos momias, no una, las que están siendo analizadas, vienen a complementar los estudios de este Brian Foster, que es verdad que es controvertido por lo que decía Juanjo, pero que en este caso yo pongo encima de la mesa los datos complementarios que creo que merecen la pena. Por cierto, Josep, de los enigmas hay que... hablan de este asunto y de otros, pero de los enigmas de las civilizaciones antiguas en América, hablas mucho en tu libro Aliens Ancestrales, que se ha publicado hace muy poquito, hemos hablado aquí en La Rosa de los Vientos, y que ya va por la segunda edición, ¿no? Sí, estoy muy feliz, estamos ya en la segunda edición, y lamentablemente no hablo de cráneos alargados, y hubiera dado para un... Pero de cosas parecidas, o la lectura... Pero de cosas parecidas, claro. Sin duda, se habla muchísimo, y sobre todo de la vinculación de esos dioses de las estrellas con esas civilizaciones antiguas, por lo que todas estas cosas pues me llaman siempre muchísimo la atención. El Vaticano va a aprobar, ha aprobado ya, lo va a hacer en el proceso de canonización, un milagro de Santa Teresa de Calcuta. Y digo Santa Teresa porque va a serlo, muy dentro de muy poquito tiempo. Sí, todo apunta a que en realidad el 4 de septiembre, porque tiene que ser la fecha más cercana al día de la muerte de la santa, que fue un 5 de septiembre de 1997, pues el 4 de septiembre se supone que será canonizada. Y bueno, se tiene duda si lo va a ser en el Vaticano o va a ser en la India, porque en realidad la Conferencia Episcopal de la India, de acuerdo con la orden que dirigió la Madre Teresa, las Misioneras de la Caridad, ha solicitado, incluso han invitado al Papa a que por esas fechas vaya a la India, o sea que sería algo sin precedentes. El caso es que pues la santa, en un principio, pues se promulgó todo el proceso de beatificación gracias al Papa Juan Pablo II, cuando aceleró muchísimo todo en 2002, promulgando los decretos por los que se reconocían las virtudes y gran labor de la monja Teresa de Calcuta a favor de los pobres de la India, y también el primer milagro por la intercesión de la religiosa. Entonces, sabéis que el Vaticano pues siempre se exigen mínimo 2 milagros para que pueda ser canonizada. Entonces, el primer milagro ocurrió en la India cuando una mujer de religión animista llamada Mónica Versa, de 34 años, tenía un tumor en el abdomen que parecía pues no tener cura. Esta mujer enferma era devota de la Madre Teresa y entonces pues le colocaron una medalla de la Virgen María que había pertenecido a Teresa de Calcuta. Se la pusieron en el mismo sitio donde tenía el tumor y se la pusieron un 5 de septiembre de 1998, o sea, hacía un año exacto en el que había fallecido. El caso es que Mónica se curó milagrosamente y Teresa de Calcuta se convirtió en beata, gracias a este milagro, el 19 de octubre de 2003, después de que se aprobara, lo analizaran y todo. Pero claro, quedaba por confirmar el segundo milagro, que es el que ahora ha aprobado el Papa Francisco. ¿Y cuál ha sido este segundo milagro? Bueno, pues resulta que un hombre de 35 años, pues estaba enfermo en Santos, en Brasil, tenía múltiples abscesos cerebrales con hidrocefalia obstructiva. De tal manera estaba tan enfermo que ya había caído en coma. Este brasileño además acaba de casarse cuando pues su salud empezó a deteriorarse a pasos agigantados, necesitaba un trasplante de riñón y terapia inmunosupresora si quería evitar esta muerte inminente, con lo cual pues en coma y todo decidieron hacer una intervención quirúrgica. El 9 de diciembre de 2008 fue cuando se dio cita para hacer esta intervención. Como hemos dicho, estaba en coma. Pero mira tú por dónde, entra en quirófano y pues hay un problema técnico, con lo cual se retrasa la operación y a la media hora pues dicen, bueno, vamos a ir a por el paciente para intervenirle. La sorpresa es que cuando va la enfermera, el médico correspondiente, se encuentran al enfermo que se ha despertado. Se ha despertado y está pues prácticamente totalmente sano. No tiene ninguna apariencia como que está, que le duele nada, e incluso pregunta que qué hace allí. Le hacen todo tipo de analíticas, le observan y ven que le examinan todo y que está perfecto. Pero es que no es que esté perfecto, es que encima no tiene ni secuelas. ¿Qué ha pasado durante esa media hora en la que estaba este enfermo esperando a que le intervinieran en el quirófano? Pues resulta que la familia, junto con un cura, estaban también rezando, pues pidiéndole a la Madre Teresa de Calcuta que intercediera en la intervención de este enfermo, porque también eran muy devotos de la orden de la Madre Teresa. Yo no quiero hablar del suceso en sí. Creo que se va a hablar menos de las dudas que hay por el hecho de lo que significa un poco la cultura occidental Teresa de Calcuta. Sin embargo, yo no me creo. Y digo que no, este hombre no tenga secuelas si tenía una hidrocefalia. No me lo creo. Sencillamente no me lo creo. El médico es lo que me ha manifestado, además. Que diga lo que quiera, no me lo creo. Es un milagro total. Sí, no, un milagro total no. Es la multiplicación de los panes y los peces. No me creo que si una persona tiene hidrocefalia, me puedo creer su curación, su mejora, hasta ahí puedo llegar. Que no tenga hidrocefalia, yo ahí no me creo lo que diga el médico del Vaticano. que no haya secuelas y que no haya hidrocefalia. No me lo creo. O no la tenía anteriormente, o no la tenía de eso. O la sigue teniendo, y eso de las de la ausencia de secuelas, yo no me lo creo. Bueno, el médico lo que dice es que lleva 17 años de profesión atendiendo este tipo de casos, que prácticamente se le han muerto todos estos pacientes con estos síntomas y con esta enfermedad, que jamás había visto un caso similar y que, por eso, claro, se han quedado absolutamente alucinados. Además, el análisis oficial de este supuesto milagro se inició en junio de 2015 en la diócesis de Santos y ahora ha sido aprobado por la Comisión Teológica, ya que la curación pues no tiene absolutamente ninguna explicación científica. No veamos, eso es cierto, lo sabéis, que hay también muchos detractores y muchos críticos con la labor de la Madre Teresa, por cómo financiaba, bueno, cómo una vez recibido pues todo el dinero que le daban para financiar su orden, pues cómo lo administraban y cómo lo hacía para los pobres. Pero bueno, independientemente de todo eso, lo cierto es que los dos milagros, tanto la mujer como este hombre, que se han curado cuando tenían ya inminentemente la muerte, pues están encantados. Si ha sido la Madre Teresa, pues mira, si el Vaticano además tampoco da su aprobación a los milagros así como alegremente, o sea que han tenido que hacer un seguimiento en condiciones. Y lo que no sabemos es si al final, pues la canonización está clara, que va a ser el 4 de septiembre, pero si será en el Vaticano o será en la India, pues ya. De todas formas, habrá que ver qué es exactamente lo que ha considerado milagro el Vaticano. El Vaticano tiene, bueno, pues hace sus exámenes y no son tan duros, según el protagonista del milagro, pero sí es cierto que quizá no se valora como un milagro la hidrocefalia o no, sino determinadas hay consecuencias, el hecho de que fuera a tener una muerte inminente, pero la hidrocefalia es incurable, ni con milagro ni sin milagro. De todas formas, ya estaban tardando, te quiero decir. Era raro que un personaje tan sumamente mediático, independientemente de la buena labor que hiciera, pero un personaje tan mediático como era la Madre Teresa de Calcuta, no hubiera sido ya canonizada. Era algo extraño, ¿no? Porque además este tipo de personajes, en el momento en el que son canonizados o beatificados, lo cierto es que despiertan lo que, en definitiva, quiere la Iglesia, ¿no? Despiertan vocaciones, porque es que es así. Por lo tanto, ya iba siendo raro que no lo hicieran. A mí lo que me apena es que quien nunca va a ser beatificado... Vicente Ferrer, por ejemplo. Vicente Ferrer. El claro, trabajo que hizo Vicente Ferrer... Es que... Sí, pero lo que hizo Vicente Ferrer, a diferencia de Teresa de Calcuta, es que Vicente Ferrer llegó como jesuita y dejó la Iglesia porque él no buscaba conversiones, sino hacer trabajo social. Una cosa no quita la otra, evidentemente el trabajo social... Sí, pero es una pena que Vicente Ferrer nunca sea beatificado. Ni lo será, es decir, porque Vicente Ferrer no solamente daba de comer a los pobres, sino que criticaba la pobreza, claro. Cosa que no pasaba con Teresa de Calcuta, que su labor puede ser, otra cuestión es lo que se puede hacer o no, pero ella nunca cuestionó el sistema que ha propiciado que en la India pasara eso. Vicente Ferrer sí lo hacía y por lo tanto por eso no va a ser santo. Pero aunque no sea santo, la gente y todo su labor, vamos, ahí tiene muchísimos fieles y siguen colaborando y la gente le tiene venerado. Ojalá su caso también cree vocaciones, pero vocaciones al trabajo social, no a las conversiones. Evidentemente, por supuesto. Yo lo que no entiendo es por qué a estas alturas se sigue necesitando los milagros para que alguien sea estupendo, sí, y porque, fantástico, bueno, el propio, ¿no? Francisco lo comentaba, sí, sí, y sí, es decir, bueno, tú coges la santidad es por el modelo de vida. Exacto. No necesitas que vaya además adornada de milagros. Eso es un poco a estas alturas del siglo XXI. Eso es un poquito lo que se toma, perdóname, Juanjo, si fallo, pero parece que el modelo de vida, la ejemplaridad en la vida, te hace ser... a nivel religioso, me refiero a nivel vaticano, siervo de Dios. El siguiente paso es que se apruebe un milagro, entonces eres enviado, y si hay un milagro después del primer milagro, que es este caso, pasas a ser santo, más o menos eso, ¿no? Sí, pero yo creo que además, creo que, es que no lo recuerdo, pero me suena que incluso lo modificaron para que no fuera necesario el tema de los milagros, porque yo creo que en el siglo XXI es que no tiene mucho sentido. Tú quieres mostrar un ideal de vida, pues hablando de cosas que no tienen sentido en el siglo XXI, una de las cosas que no tenía mucho sentido era pensar que Adán había nacido de la costilla de... No, perdona, okay, que Eva había nacido de la costilla de Adán, ¿no? Sí, bueno, es que es una cuestión que parece un absurdo, pero yo creo que es lógico, porque si nosotros pensamos cuántas costillas tiene el hombre y cuántas costillas tiene la mujer, en principio se supone que tenemos el mismo número de costillas, que son 24. Esa es la razón por la cual... No, pero si realmente a Adán le quitan una costilla para hacer la mujer, los hombres deberíamos tener una costilla menos, ¿no?, que las mujeres. Claro, si todos descendemos de él, está claro. Claro, bueno, pues la cuestión es que esto evidentemente es algo que en principio, cuando alguien escribió el texto bíblico, si realmente se interpreta la palabra de la costilla como tal, pues deberíamos tener esa carencia, y sin embargo no aparece cuando nos observamos, ¿no? Y eso está al alcance de cualquier persona. Y es aquí donde ha surgido una nueva propuesta, realizada por un investigador, un profesor de la Universidad Americana Judía, además, de Maryland, que es Zioni Zevit, y este ha publicado un libro, en 2013 publicó el libro, que ya es cierto que yo incluso he recuperado algún artículo suyo ya anterior, del año 2001, pero ahora es cuando ha surgido una polémica, porque lo ha publicado en la revista de Arqueología Bíblica, que es una de las revistas pues de divulgación, de alta divulgación más conocidas, y ahí es donde él plantea su tesis de que realmente la mujer, Eva, no fue creada a partir de la costilla de Adán, sino que fue creado a partir del báculo de Adán. ¿Y qué es el báculo de Adán? Explícanos un poquito eso. ¿Qué es el báculo? Porque lo de báculo suena, pues eso, a telescopio. Exacto, a bastón de mando. Es que es el báculo, es el nombre científico del hueso peneano. El hueso peneano es el hueso que tienen en el pene pues gran parte de los mamíferos en la Tierra, pero no tiene el ser humano. Que no tiene el ser humano. No tiene el ser humano, pero sí lo tienen muchas especies, muchos mamíferos. Entonces, la cuestión está en que este investigador lo que plantea es que realmente Eva se hizo a partir de ese báculo. Se extrajo Adán, cuando es creado, tiene báculo, es decir, tiene hueso en el pene, y lo que hace Dios es extraer ese hueso del pene, quitárselo, y a partir de ese hueso es como se crea la primera mujer. Por lo tanto, nosotros careceríamos de ese hueso, a diferencia de muchos mamíferos que sí que lo tienen. Ese es el planteamiento. ¿Cómo él llega a esta conclusión? Bueno, pues aparte de la observación que os he comentado, que es bastante obvia... O sea, diciendo una barbaridad, quieren acabar con otra barbaridad, ¿no? No, bueno, es decir, lo que plantea es que lo que él plantea es que ha habido una deformación, una mala interpretación del término costilla, que se utiliza en la Biblia del hebreo. Vale, entonces, bueno, donde pone costilla, lenguaje. Claro, donde pone costilla, donde pone costilla en realidad quería poner cosilla. Eso ha sido bueno, ¿eh? Exacto. Entonces, la palabra que aparece en la Biblia, en el Antiguo Testamento, es la Biblia hebrea, es Sela. Y Sela no debería ser traducida, según este investigador, por costilla, sino que debería ser traducido por algo así como miembro sobresaliente del cuerpo humano. ¿Por qué? Porque Sela aparece, a ver si lo tengo por vamos, aquí. Vamos, quedáis amorfos y os no, porque es la misma expresión, la misma palabra para que se utiliza. Para suerte de vosotras también, ¿eh? Claro, pero espérate, que aquí tenemos, bueno, todos, tenemos que ir al origen de la Biblia, que ni báculo, ni cosilla, ni costilla. Claro. La cuestión está en que él lo plantea de la siguiente manera. Él dice que este término, realmente el término este, Sela, no sé cómo se pronunciará, Sela, alude a las diferentes extremidades del ser humano. Es decir, diferentes extremidades, son tanto los brazos como las piernas, como extremos. El báculo famoso que estamos comentando, ¿no? Ese báculo como peneano. Protuberancias. ¿Qué es lo que entonces no existía? Porque él se encuentra que aparece en la Biblia, en el Antiguo Testamento aparece 40 veces esta palabra y en ninguna de ellas significa costilla, sino que aparece en distintos contextos. Es una palabra que se utiliza también para determinadas, por ejemplo, no sé si lo tengo por aquí, pero bueno, determinadas partes también de la casa, es decir, salientes de la casa, en ese sentido. Entonces él, cuando repasa qué tipo de saliente podía tener el ser humano, y como no es una extremidad, porque evidentemente no nos falta en el hombre ninguna extremidad, pues él piensa que lo que debió hacer en la Biblia es intentar dar una explicación de por qué los hombres carecían de báculo y sí que determinadas especies alrededor, que eran mamíferos, lo tenían. Y esta, igual que, si os dais cuenta también, en el Levítico, en otras partes de la Biblia, pues se distingue mucho, se da a tratar de explicar cuáles son los animales puros, los animales impuros, y así se va explicando las diferentes especies, ¿no?, qué relación tienen con el ser humano. Bueno, pues él plantea esta idea, que es una idea interesante, lo que pasa que conviene recordar... Interesantísima, pero... No. O sea, que sí, que puede ser interesante, me refiero, y que a nivel de estudios bíblicos y lingüísticos, sí, pero no deja de ser, que vamos a ver... No, da una segunda razón. Yo no he leído el artículo, pero sí que tiene publicado una carta, además ya una carta al editor de una revista del año 2001, que lo publica con un médico, donde además de razonan, dan un segundo argumento, y que es la idea de que realmente dentro de lo que es la mitología clásica no tiene mucho sentido expresar paternidad, es decir, la acción de crear a partir de una costilla, pero tiene mucho más sentido que sea a partir de algo que realmente es una parte del pene, que es efectivamente con lo que tú creas. Igual que hay muchas, tienes Osiris, donde un montón de tradiciones dentro de la mitología clásica, donde el pene evidentemente es un elemento, más lógico, evidentemente. Es un elemento creativo, pero ¿no? usado de otra forma, no por el hueso. También. No, claro. Pero entonces, él lo que plantea es que se podría haber hecho, bueno, es decir, lo que sí que tiene sentido bajo mi punto de vista es que ¿cómo es posible que los lectores de la Biblia no se dieron cuenta de que efectivamente tenemos el mismo número de costillas? Si a Adán le quitas una costilla, tendríamos que tener costillas impares. Claro, ¿no? Tendría que ser 25 y que se quedara en 24, o sea que estabais contrahecho. Claro, entonces aquí hay algo que es el ombligo, ¿no? Claro, el siguiente paso es el ombligo. No, pero bueno, entonces la cuestión está en eso que comento. Yo he estado mirando a ver si había algún tipo de crítica por parte de gente, ¿no? De filólogos y tal, de lengua hebrea y tal. Me he encontrado solamente en un diario israelí un comentario, habrá que mirar algo más, donde dice que el término este Sela aparece como nombre colectivo. Entonces parece como que de alguna manera está hablando de algo que tendría que tenerse en plural. Estamos hablando de las extremidades y evidentemente el báculo del que estamos hablando no sería el hombre que lo tenía todo doble, ¿no? Tendría que ser individual. Entonces es bastante complicado que pudiera tenerlo. Entonces y también hay otro autor que dice que hay un mito sumerio donde sí que aparece la costilla o un par de costillas como elemento creador de Dios, ¿no? de una de las divinidades. O sea que tampoco, a lo mejor, es cierto que no es el caso más habitual el utilizar la costilla por parte de divinidades para crear, pero bueno, algún ejemplo. Además, no utilizó la costilla, utilizó el Sela. ¿Qué hora se llama así? Suena bien, además, ¿eh? Sí, no me toques el Sela. Bueno, luego, dice una cosa, os digo una cosa también más interesante, que es en el versículo, en el Génesis, en el 2.21, dice, Dios cerró la carne después de realizar la operación, de extraer la costilla. Entonces, este autor considera que lo que ocurrió ahí es que se debe referir al rafe perineal, que es la costura o línea que corre a lo largo del órgano reproductor masculino y que se percibe en el pene, que une el pene con el escroto. Ah, vaya. ¿Qué es por eso? Él dice que esa... Ah. Eso, el claro, porque pues habrá que circuncisión. En la Biblia se habla de la costura que realiza Dios cuando extrae la costilla. Entonces, claro, ¿eso cómo queda reflejado en un cuerpo humano? Bueno, pues sería ese rafe perineal, que estoy seguro que vosotros no sabíais que lo teníais. Claro, habrá porque que comprobarlo, cicatriz en la costilla no tenéis. Así que a la salida ya sabéis que podéis. Hasta aquí la tertulia Zona Cero. Miraros el esta noche con este hijo de Sela, Juanjo Sánchez Oro, muchas Joder. Gracias. Qué y tú que te ríes, Josep Guijarro, muchas gracias. Gracias a vosotros, Manuel Carvallal, muchas gracias. Un placer. Lorenzo Fernández, pues no sé si darte las gracias. No me das las gracias. No. Yo solo quiero decir que oye, que yo a Manuel, a pesar de las discusiones, le quiero muchísimo, a pesar de las cosas que dice. Oye, que por cierto, hoy no ha estado aquí en esta tertulia Miguel Pedrero, pero los vamos a escuchar dentro de unos instantes, después, eso sí, de escuchar a Laura Falconada. Ecos del pasado. Un programa, una sección, esta noche que se va a Centroamérica a descubrir un lugar fascinante que casi casi ni nos imaginamos que existe. Y sin embargo ahí está, muy cerquita de una de las ciudades o de la ciudad más importante y más grande del mundo, que es México. Aquí en Ecos del pasado, como siempre, con la presidenta de Prisma Publicaciones, con Laura Falcolara. Laura, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Y bienvenida al año, al 2016. Igualmente, tanto a ti como al equipo y a todos los oyentes. Aunque a los oyentes no le tenemos que desear visitar este lugar, ¿no? Bueno, no sé qué decirte. Bueno, bonito y curioso es, pero no sé si hermoso. Yo creo que es un sitio que tiene su gracia. Bueno, es hermoso el entorno. Sí. Digamos que yo creo que es un sitio que en sí es muy bonito. Lo que ocurre que, bueno, que en medio de eso tan maravilloso y tan exótico, hay algo sumamente extraño, sumamente, bueno, tenebroso, por decirlo de alguna manera. Decía que no nos imaginamos el que existe, porque cuando pensamos en México, México ciudad, en México DF, pensamos en una urbe inmensa, pobladísima, pensamos en una casa tras otra. Sin embargo, son 16 delegaciones y esta en concreto es verdaderamente espectacular, es selva pura y se llama Isla Muñecas, y es que se trata de una isla que está ahí en el centro del país, en el centro de México. Efectivamente, esto es en Xochimilco, para ser exactos. Es una de las 16 delegaciones, como bien comentas, del Distrito Federal de México, y es una delegación en la que habita cerca de 500,000 de personas, o sea que se dice pronto. Pero como bien dices, es una de las más agrestes, es una zona de una vegetación espectacular, es una zona súper verde, con sus lagunas, y es muy bonito. Lo que ocurre es que en mitad de toda esa zona tan verde, tan llena de vegetación, ahí, como dices tú, la Isla de las Muñecas. ¿Qué es la Isla de las Muñecas? Bueno, yo creo que aquí hay que conocer un poco la historia. Resulta que, hubo un señor que se llamaba Julián Santa Ana, que es un poco el que ha generado toda esta leyenda y todo ese lugar, que es un sitio, pues como decíamos, que tiene un punto tenebroso y un punto espeluznante, hasta cierto punto. La historia, como dices, tiene que ver con lo que le pasó, con lo que hacía Julián Santa Ana en esta macabra chinampa, que así se llaman, y así se conocen así a estos lugares que fueron declarados patrimonio mundial, patrimonio de la humanidad por parte de la UNESCO en el año 1986. ¿Quién era Julián Santa Ana y qué hacía? Pues mira, este señor era un señor cualquiera, como otro cualquier mexicano. Lo que la diferencia es que en un momento dado este hombre se enamora locamente de una mujer, la cual le abandona, y a raíz de ahí él decide pues como extraditarse, como quedarse solo y aislarse en plan ermitaño, y se va a una de estas chinampas a quedarse ahí solo. Bueno, hasta cierto punto pues la cosa más o menos va bien, él se queda ahí solo con su pena, pero un buen día oye el quejido, el lamento, el lloro de una niña pequeña, y cuando se quiere dar cuenta de que hay una niña que se está ahogando en esas lagunas que rodea la chinampa. El caso es que el hombre duda entre si lanzarse o no a por ella, pero tiene miedo porque tampoco se ve seguro de poder salvar su vida, con lo cual en ese trance de dudas que tiene el hombre, la niña se ahoga. Es a partir de ese momento en que empieza toda la leyenda y toda la historia de ese lugar tan magnífico que es la Isla de las Muñecas. Que a día de hoy sigue todavía haciéndose por parte del sobrino de ese hombre, el sobrino de Julián Santa Ana, que se sigue llenando de muñecas el lugar, y quizá una de las más conocidas es llamada Agustina. ¿Por qué? Bueno, el caso es que cuando pasa esto con esta niña, él empieza a sentir como que la acosa el espíritu de la niña por no haberla salvado. El caso es que él piensa que qué es lo que puede atraer a una niña para que lo dejen a él en paz, y empieza a rodear toda esa isla de muñecas, un poco intentando rendir un tributo a esa niña, intentando que el espíritu de la niña se fije en las muñecas y no en él. Llega un momento que, imagínate la imagen, las muñecas, yo creo que no hay nada más siniestro que una muñeca vieja y medio rota. Pues se va llenando toda la isla de muñecas que con el tiempo envejecen, están sucias, les faltan los ojos, y el aspecto es realmente tétrico. Además a eso hay que sumarle que los turistas, cuando empiezan a venir a la isla, porque cuando esto empieza a ser conocida toda la leyenda, la gente, más allá de ir a visitar la selva, empieza a ir a visitar explícitamente la Isla de las Muñecas, la gente va dejando también muñecas, con lo cual imagínate la cantidad de muñecas que ha llegado a haber en esa zona, muchísimas, ya cual más tétricas, sinceramente. El caso es que este señor falleció con 50 años, pero como bien dices, el que quedó a cargo de la isla actualmente es su sobrino. Que ha continuado un poquito la tradición y el lugar se sigue llenando de muñecas por su acción y por también la acción de los turistas, que casi se ha convertido en una tradición seguir llenando de muñecas con los ineses, lo bonito que eso puede tener, ¿no? Bueno, tiene esa parte, por un lado, bonita y de leyenda y nostálgica, pero por otra parte también, pues como te digo, cuando cae la noche, imagínate las imágenes grotescas de esas muñecas colgadas. Y como tú decías bien, hay una que era la preferida de Julián, que es justamente Agustina, se llama la muñeca, y lo que hace la gente es que le rinden una especie de homenaje, le piden deseos, realizan ofrendas alrededor de esta muñeca. O sea, realmente todo bastante llamativo, ¿no? y parece que en ocasiones esas muñecas, no sé si las muñecas en sí o la historia, parece cobrar vida, porque muchas personas han relatado como si en el lugar existiera todavía esa historia, como si la película se repitiera de forma constante y continua. Bueno, de hecho, cuando Julián murió, su muerte también fue ciertamente extraña. Apareció ahogado en la laguna, en su laguna, en un sitio que dominaba y que conocía, y que era muy extraño que acabase de esa manera. Y bueno, las dudas sobre su muerte son múltiples. Hay gente que dice que fue un fallo cardíaco y que simplemente cayó ahogado al agua, pero hay gente que dice que fue el espíritu de esta niña quien se lo arrastró con él al agua. Entonces, desde ese momento, pues continúa habiendo un poco esa especie de leyenda de que la niña sigue ahí viva y que también el espíritu de Julián están presentes en esa isla. Y entonces, pues nadie quiere quedarse ahí cuando cae la noche, como te puedes imaginar. Cuando se habla de objetos de poder, de objetos mágicos, parece que las muñecas son... O los muñecos son como muy importantes, es como si su imagen tuviera esa parte, como decía anteriormente, idílica, pero también esa parte siniestra, como si las muñecas pudieran ser testigo y pudieran aglutinar esos ecos del pasado. Pensemos que históricamente además hay muchas muñecas malditas, hay muchas historias de teóricas posesiones de entes descarnados en muñecas. Entonces, pues si eso lo juntas con un país como es México, donde las tradiciones, el tema de los muertos, todo lo que es la parte esta de rituales autóctonos de ellos es fuertísima, pues yo creo que es fácil que un entorno así se preste pues a esa especie como de superstición o incluso de pensamientos de que realmente el sitio está embrujado. No sé si con esto que estamos comentando a la gente le va a entrar curiosidad por ir, pero sí curiosidad por la historia de Isla Muñecas en las proximidades de México, de México DF. El lugar, como decimos, es espectacular. Sí. Claro, te iba a decir, en cualquier caso, yo creo que los oyentes, aunque no puedan ir físicamente, porque no todo el mundo puede permitirse el lujo de irse hasta México, pero si lo buscan en internet, está plagado de imágenes del lugar y sinceramente vale la pena verlas, porque aparte de lo curioso del sitio, es lo espectacular también del entorno, como decíamos antes. Es que las imágenes de esas muñecas, las imágenes de esas muñecas en el entorno, en esa auténtica selva, en realidad, que es el lugar, son espectaculares. No sé si bonitas, si hermosas, si idílicas, si poéticas, pero por lo menos espectaculares sí lo son, ¿eh? Te iba a decir, poéticas no, lo que pasa es que son realmente curiosas, yo creo que vale la pena verlo. Es un, bueno, es un lugar que, por ejemplo, Lorenzo, colaborador del programa, ha estado en numerosas, bueno, yo creo que más de una ocasión, y siempre describe el lugar como realmente un paisaje de lo más llamativo, de un sitio donde vale la pena ir, un sitio que llama muchísimo la atención. Los ecos del pasado que esta noche se han ido a la Isla de las Muñecas en las proximidades de México DF. En las cercanías se encuentra este lugar, verdaderamente allí le conocen como Chinampa. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad en el año 1987 y tiene una historia fascinante que hemos conocido gracias a Laura Falcolara, la presidenta de Prisma Publicaciones en el grupo Planeta, en estos ecos del pasado. Laura, hasta la semana que viene. Buenas noches, Bruno. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. No ha estado en la tertulia de esta noche, pero cómo no, vamos a escuchar su voz en la primera de las tertulias del año 2016. Miguel Pedrero, muy buenas. ¿Qué tal, Bruno? Muy buenas. Es que Miguel Pedrero es el redactor de la revista Año Cero y uno de los grandes responsables. Hemos ido al kiosco y la hemos encontrado, ese monográfico Año Cero sobre OVNIs, los expedientes en definitivos, secreto de Estado. Es el tema general, más de 100 páginas hablando de este asunto, los OVNIs como secreto de Estado, desde Roswell hasta el día actual. Pero es que además hay un Roswell español, ¿verdad, Miguel? Efectivamente, es un caso muy poco conocido que sucedió a mediados de los años 60, cuando varias personas en la localidad coruñesa de Ferrol observaron un objeto volador en forma de platillo volante que, según nuestras investigaciones, acabó estrellándose en alta mar y recuperado por unos marineros que lo llevaron al puerto de La Coruña. Bueno, el caso es que finalmente los restos de ese platillo volante acabaron en la base naval de La Graña, en Ferrol, y en este artículo no solamente logramos entrevistar a varios de esos marineros que recuperaron los restos, sino a varios testigos de esos restos del OVNI que tuvieron la oportunidad de observarlos en el interior de la base naval de La Graña. Desde luego, todo un secreto de Estado. ¿Qué están esos informes? Sus informes oficiales desde hace muchos años se recopilan por parte del gobierno español, por parte de los militares, por parte del Ejército del Aire, pero en este especial, en este número monográfico, se descubre que no solo el Ejército del Aire ha custodiado y ha mantenido abiertos o cerrados, abiertos ahora algunos de esos expedientes, sino que los diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tienen esos informes, esos expedientes, esos altos secretos, y muchos de ellos todavía se mantienen así. Efectivamente, entre las páginas o en las páginas de este monográfico de OVNIs, los expedientes definitivos, los lectores encontrarán no solamente con expedientes no desclasificados por parte del Ejército del Aire. Sabes que en el año 1992 inició ese polémico proceso de desclasificación, pero lo cierto es que fueron bastantes los documentos que no se dieron a conocer, y precisamente en este monográfico damos a conocer algunos de esos expedientes confidenciales del Ejército del Aire, pero no solo del Ejército del Aire, porque también la Guardia Civil tiene una ingente cantidad de expedientes relacionados con el fenómeno OVNI, precisamente porque la Benemérita es la encargada de la vigilancia de los ámbitos rurales, que es donde se producen la mayoría de los casos. Y no solo en la Guardia Civil, sino también dentro del Servicio Secreto Español, del Centro Nacional de Inteligencia. También damos a conocer algunos de esos documentos secretos del CNI relacionados con el fenómeno OVNI, nada más y nada menos. Documentos confidenciales al descubierto, pilotos, policías, testigos de estos sucesos, soldados que se han enfrentado incluso a humanoides, ovnis estrellados y encuentros cercanos en bases militares. Hay mucha investigación en este número monográfico, mucha investigación que además ha dependido de ti. Ahora mismo además te cogemos de investigación, te cogemos viajando por nuestro país buscando precisamente esos testimonios. Y en este monográfico encontramos muchos casos que tú conoces y que tú has seguido de cerca y que tienen como escenario físico bases militares en nuestro país. La base Maglón, por ejemplo. Efectivamente, este es uno de los casos más sorprendentes y espectaculares que tuvimos la oportunidad de seguir, pero muchos otros. Lo cierto es que en bases militares existe una amplia casuística de avistamientos y encuentros cercanos con ovnis, ¿no? En lo que a mí me compete en España, como apuntaba, he tenido la oportunidad de seguir varios casos en bases militares. Uno de los más interesantes en Morón de la Frontera. Este caso ocurrió en 1981, en la Nochebuena de 1981, cuando varios militares observaron un objeto volador no identificado, enorme, un objeto muy grande, en forma de Zeppelin. Nos decían los testigos que era el objeto volador más antiaerodinámico que se habían echado a la cara, y ese no identificado llegó casi a aterrizar en la base de Morón, en la pista de aterrizaje de la base de Morón, que es una de las zonas más seguras y más custodiadas de todo el país, de toda España. Y recordar que Morón es una base hispanoamericana y donde incluso aterrizan aviones, sobre todo norteamericanos, que están realizando misiones secretas, ¿no? El caso es que este objeto volador, como repito, con pinta muy antiaerodinámica, justo cuando pensaban que iba a aterrizar, la verdad es que los militares, incluso la gente de guardia en el centro de vuelos, no sabían cómo reaccionar. Era algo a lo que nos decían algunos militares que en ningún manual te explican cómo enfrentarte a algo así, a algo tan extraño que no tienes la capacidad de reaccionar ante algo así, ¿no? Y como digo, en un momento determinado, ese objeto que parecía que iba directamente a aterrizar en esa pista de la base de Morón de la Frontera, pegó un acelerón tremendo y en décimas de segundo desapareció, se convirtió en un punto de luz a lo lejos, ¿no? Los militares nos decían que, desde luego, esa tecnología para ellos no era terrestre. Miguel Pedrero y otros muchos investigadores y periodistas detrás de los ovnis, de esos expedientes definitivos que demuestran que el tema y el fenómeno sigue siendo secreto de Estado. En este monográfico especial de la revista Año Cero. Miguel, muchísimas gracias y la semana que viene nos escuchamos aquí y nos cuentas cositas, ¿vale? De acuerdo, ahí estaremos. Hasta la próxima. Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Era Digital. Se conoce que Bruno ha venido sin cenar. Sí. Y se acaba de ausentar un momento. Bueno, se estará cogiendo un bocadillo. No sé. Yo creo que se ha asustado con esto que tienes aquí de algo de las páginas porno. En cuanto digamos esta palabra, ya verás cómo viene inmediatamente. No lo sé. Yo creo que le ha violentado un poco todo este tema. Así que voy a tirar yo solo. Pues yo soy un tío echado para adelante. Así que voy a hablaros ahora de eso, de las páginas porno más populares que nos están infectando los ordenadores con malware. Dos de las páginas porno más famosas, que son Pornhub y YouPorn, que suman 800 millones de visitantes mensuales, se convirtieron a comienzos de octubre en un foco de código malicioso a través de los anuncios suministrados por un tercero. Este ataque no fue un hecho aislado. Poco antes, Xhamster, con 500 millones de usuarios al mes, 500 millones de usuarios al mes, que se dice pronto, Bruno, ¿qué tal? Bien. 500 millones de usuarios al mes tiene Xhamster, que ya está, Bruno, aquí ya está con nosotros en la mesa. Ya te he dicho yo, sí, que en cuanto dijéramos páginas porno volvía rápido. Claro, es que él Pornhub y yo porno, pero Xhamster dice, ahora sí que entro, que esta es la mía. 500 millones de usuarios al mes. Se convirtieron también en un peligro para sus usuarios por el software malicioso de sus anuncios. Y ahora son un buen grupo de respetados sitios para adultos los que se han convertido en el foco de una nueva ofensiva. Pornhub, YouPorn y Xhamster, que suman 1.300 millones de usuarios, han sido víctimas de ataques. Los anuncios que aparecen en sitios como DrTuber, Nubid, Aeroprofile, IcePorn o Xbabe son una trampa. Entonces, estos sitios, los primeros me suenan, los primeros de los que hemos hablado. Esto ya no caigo yo. Según la compañía estadounidense de seguridad informática Malwarebytes, son una trampa todos estos sitios. Tanto es así que ni siquiera es necesario que los usuarios pinchen en ellos para que sus equipos se infecten. La situación ha llegado hasta un punto en el que las páginas de vídeos porno no son un peligro en sí, sino que son las redes de anuncios para adultos las que sirven de caballo de Troya para que los internautas reciban, sin saberlo, un virus. Yo cuando estoy en páginas de otro tipo, de vídeos en streaming o lo que sea, me sale una ventanita en un lateral con una chica como si fuese un chat y una chica ofreciéndome, pues, pasar una noche divertida. Lo que pasa es que yo soy muy cuco y no contesto porque sé lo que hay. Pero yo creo que ese es uno de esos virus. Eso no es un virus, eso se llaman cookies. Es decir, lo que tú hayas hecho... No, pero los cookies es lo que sé, lo que queda registrado en el ordenador de lo que tú has... Claro, entonces hay como... Tú has hecho determinada cosa, te sale eso. No, pero lo que yo te digo es que tú entras en una... No te excuses. En una página de estas de streaming de vídeos... y de repente surge una ventana emergente con la foto de una muchacha. Claro, pero que no que es te ningún, dice, hola no Bruno, es ningún... estás solo y vivo cerca. Sí, de verdad, que es así. Sí, sí, y vivo cerca, eres mi vecina, que por cierto no tengo, no, ni vecina, ni nada. Pero es que se conoce tu ubicación, fíjate lo grave que es la cosa, y entonces te dice, veo que estás en no sé qué zona de Madrid, yo vivo ahí también. A mí yo sé esto porque cuando estoy en Galicia, cuando sale la ventana emergente me dice, hombre, estás en Galicia, yo también. ¿Sí? Y cuando estoy en Madrid me dice, hombre, estás en Madrid, yo pero, también. Es mejor ver determinadas páginas, esas, que ver determinados periódicos, por ejemplo. Pero te dice... Es más peligroso. ¿Pero te dice que tienes cortinas en las ventanas o...? No, tanto no me dice. No, eso ya... Entonces ya tendría que levantar el teléfono a lo mejor y hablar con la policía, que no sería la primera vez porque soy un hombre acosado por las fans y alguna que otra vez tuve que recurrir a las fuerzas de seguridad para poder salir de casa. Hay que recurrir en muchas ocasiones a las fuerzas de seguridad para denunciar cosas que hacen que cada vez se sabe más los cibercriminales. Sí, porque todos sabemos que es peligroso la información bancaria, acceder a nuestra cuenta bancaria desde diferentes dispositivos en los cuales no tengamos confianza o incluso en los que sí tenemos confianza, pero lo que no sabíamos tanto es que también hay muchísimo riesgo con los datos médicos. Los cibercriminales ganan 10 veces más con la venta de datos médicos que tarjetas de crédito. Es un titular que figuraba esta semana en el 20 Minutos, en el diario 20 Minutos. Los ciberdelincuentes han puesto sus ojos en la industria sanitaria, un sector que cuenta con una seguridad insuficiente. Un experto señala que acceder a esta información confidencial desde el teléfono móvil puede poner en peligro al paciente. Así, ha recomendado no darle a la opción de recordar contraseña y de implementar algún tipo de autenticación de dos factores para que el inicio de sesión sea más seguro. Así que muchísimo cuidado también con los datos sanitarios, con acceder a nuestro seguro sanitario o a cualquier sitio en el que incluyamos esos datos que a priori no consideramos de riesgo, pues lo son y más todavía que los de las tarjetas de crédito. No, ahora las aplicaciones privadas de seguros médicos privados, tienes esa opción de poder acceder a todos tus datos, o sea, con eso que estás diciendo hay que tener cuidado. Claro, hay que tener cuidado. Y también hay que tener cuidado con el tiempo, que es una cosa que no pasa nunca en la era digital, pero hoy sí, vamos mal de tiempo, así que pasamos directamente a la última de las noticias. No, todavía. Jorge Zamorano tiene el dedo... Tiene el dedo que se ha ido a ver la página porno muy rápidamente, un titular, y pasamos a la siguiente, por lo menos ya para saber por qué. Sí, que una mujer localiza al ladrón de su bolso en Facebook y consigue que le devuelva el dinero a plazos. El ladrón sustrajo a la víctima un bolso con 350 euros. La víctima, una mujer holandesa, decidió realizar una campaña en Facebook para encontrar al ladrón, cuyo rostro era visible en las grabaciones de seguridad. Y como siempre, hablando de apps, de aplicaciones, y esta nos habla de traducir el llanto de un bebé. Eso es, con esto quería terminar yo, claro que sí, dejándolo arriba. Pues efectivamente, lo hemos visto en Los Simpson, a los fans de Los Simpson les sonará especialmente ese traductor para bebés que un hermano de Homer, que aparecía de repente de la nada, había construido y había comercializado forrándose en su momento. Bueno, pues ya es una realidad, porque han desarrollado una app que supuestamente, vamos a dejarlo en supuestamente, traduce el llanto de los bebés. El equipo de investigadores de la Universidad de Taiwán ha desarrollado una aplicación llamada The Infant Cries Translator, que supuestamente es capaz de ayudar a los padres a saber lo que le ocurre a su bebé. Oír un bebé, bueno, pues produce desasosiego, uno se siente impelido a atajarlo a toda costa. De ahí el esfuerzo en el desarrollo de esta aplicación, que, según sus responsables, es capaz de distinguir hasta cuatro tipos de llanto: de hambre, de pañal mojado, de sueño y de dolor. Para hacerlo posible, se han registrado y estudiado los llantos de bebés recién nacidos, que es exactamente el proceso que seguía en la serie Los Simpson, este inventor de este aparato. Lo que hacía es, con Maggie, con la pequeña, pues ir registrando todos sus tipos de llanto para saber qué es exactamente lo que estaba pidiendo en cada momento. Lo que pasa es que, claro, entonces aquí entendemos que todos los bebés se comunican igual. todos no, los bebés. No, hombre, sabiendo, las necesidades así más urgentes, sí. Claro, pero sabiendo, por ejemplo, que las capacidades comunicativas de cada niño, algunas llegan antes, otras tardan más. Hay niños que tienen la capacidad de hablar antes, otros la desarrollan más tarde, entonces no sé yo cómo será el tema de la comunicación. Por cierto, Alex... preparado, sí. Estás calentando la garganta porque ahora hasta las 6 de la mañana. Estoy a los oyentes en Onda Cero se te nota, ¿eh? Van a disfrutarte. A ti no son horas. No se me nota, vengo aquí que tengo 7 minutos. Y con Gemma Ruiz, ¿no? Sí, señor. Con Gemma siempre, always with me. En No son horas, José Luis Salas está descansando y hoy vais a estar vacaciones. Aquí vais a estar haciendo el programa, ¿no? Hoy, mañana y pasado. Nada más y nada menos. Y pasado 4 horitas, ¿eh? Muy nada rico, más y nada menos. A disfrutarlas. Claro que sí. A disfrutarlas nosotros y los oyentes. Y por supuesto, y nosotros que también somos oyentes ahora, a partir de las 4 de la madrugada, oyentes también de Onda Cero. Alex, te seguimos escuchando tras la actualidad, ¿te parece? Perfecto. Ahora sí, acaba el programa, acaba La Rosa de los Vientos. Nosotros volvemos el próximo sábado por la noche, madrugada de domingo, a la 1:30, a las 12:30, en la Comunidad de Canarias. Muchas gracias por haber estado ahí.